Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, mindangos. Soy Dani González y esto que empieza a entrar ya por vuestros oídos, videojueguiles, es Confesiones de un jugador. Se nos ha colado un becario. ¿Lo he hecho bien o qué? Lo ha hecho mejor que nosotros. Qué vergüenza. Vamos, bórralo. Cortemos. No podemos. Estamos empezando. Esta es la cerveza esta que me dais. Al final... Esta voz tan varonil, tan bien modulada, tan con esa vocalización, esa dicción maravillosa, pertenece a Dani González del podcast En Microondas, que es un podcast que no sé si conocéis. ¿Vosotros lo conocéis? Claro. Hombre, pero si yo he sido un invitado estrella del programa. Invitamos a Pablo una vez. Salva también. Y modesto, además. Bien, pues nada, tenemos un invitado ilustre, de esos que nosotros de vez en cuando nos gusta recibir. Señor Rosa, dime. Déjame que te haga una exclusiva. Deme una exclusiva. ¿Quiere una exclusiva? Así, para empezar, bofetón. ¿Es un spoiler como los de Mary Boscar o es un normal? No. Esto es una exclusiva, posiblemente... En el programa que viene tendremos a una persona que está llevando un ambicioso documental que implica a más de 150 entrevistas a personas influyentes dentro de la industria, que ha sacado su primer episodio, que ya podéis ver en YouTube, se llama The Gamer Inside. Dentro de poco vamos a tener a Jesús Fabre de The Gamer Inside en Confesiones de un jugador bebiendo cerveza con nosotros. Muy bien. Habrá que verlo. Este muchacho nos acompañó en el podcast que hicimos con la gente de Fan Games y con lo de Mondo Pixel, y además de una conferencia en la ENAP bastante, bastante interesante. O sea que seguro que merece la pena la visita. Pero bueno, no quitemos de las luces de nuestra estrella de ya hoy. Me han quitado toda la importancia que podía tener en el programa de hoy, pero bien, lo escucharé aún así el programa de la semana que viene. Para compensar, vamos ahora después a haceros publicidad un poquito, venga. Pero una cosa, antes de eso, a ver, cosita. Dígame. PlayStation Vita. Me estoy calentando. ¿Qué pasa con esto aquí? No lo sé. Necesito que nos sentemos un ratico a hablar, a ver si esto merece la pena, si no. El día 22 sale y yo estoy pensándomelo. ¿Me la voy a comprar? ¿No me la voy a comprar? Yo creo que sí, ¿sabes? Que te la vas a comprar. No lo sé, pero necesito, no debes, pero necesito lo vas hablarlo. A hacer. Necesito hablarlo. Oye, tú nos vas a hablar... Pero me da que el briconsejo este va a ser un poco cutre. ¿De qué nos vas a hablar? Voy a hablar de la aplicación de Steam para móviles. Pero eso no es que te lo bajas y ya está. Sí, pues yo he dicho, voy a hablar de esto, porque si lo es briconsejo, pues briconsejo. Vale. ¿Cómo también? Oye, ¿cómo leer tus libros en cualquier sitio? Ahora hablamos de eso. Móvil. Es que me he vuelto puto. Esta semana me he vuelto. Oye, chico, antes letrado. De eso, hay un momento del programa, Dani, yo no sé si tú lo sabes. No. En el que cada uno de nosotros va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que quiera meter en 15 segundos. ¿15 segundos? Vale. Sí. Lo tengo fácil, entonces. Bien. ¿En 15 segundos? En 15 segundos puedo hablar de muchísimas cosas. Y sacar. Bueno, oye, una cosa. Me apetece, ya que además vamos a empezar hablando de Skyrim, y vas a empezar tú, señor Rosa. Sí. Me apetece dedicarle este programa a una persona de nuestra comunidad, al señor Gebaudán. Esta va por ti, Confesiones de un jugador 83. Empieza en tu honor. Señor Rosa, es el momento de abrirse una cerveza. Otro momento más de ellos, ¿no? Sí, otro para variar. Muy bien. Ya está. Hoy, esta semana, he hecho los deberes. Hay semanas que he podido jugar menos, he podido jugar más. Esta semana no he podido jugar, pero bueno, he venido un poco borracho. Que He intentado... Guau, has venido ya en situación, ¿no? Claro, digo, jugar no me da tiempo, pero a chisparme sí. Digo, bueno, por lo menos que no digan que vengo con los deberes sin hacer. ¿Dónde ha estado, señor Rosa? Que vengo de aperitivo. Ah, pero lo he dejado todo por vosotros. Muy bien, cuéntanos, bien. ¿Qué has estado haciendo últimamente? Bueno, pues he estado culturizándome. ¿Cómo? Y jugando al Skyrim. Oye, nos dijiste en el anterior programa, ¿va a haber una sorpresa de Skyrim... y tal? Sí, sí. ¿Qué la sorpresa hubo, la hubo. Ha habido? Pues que en la versión pecera han publicado un editor de mods que según parece el que utilizaban los... Bueno, eso ya creo que lo comenté. Lo que no se dijo es la sorpresa. El editor de mods permite, pues eso, modificar, hacer nuevos contenidos para el juego, y en el mismo día de su publicación en Steam colgaron gratuitamente un pack de texturas en alta definición para el juego. Que pues se ve bastante bien. ¿Qué quiere decir un pack de texturas en alta definición? Porque a ver, yo me imagino que en PC se va a ver de puta madre, 1080p, todo sí, ahí pero genial. Hay veces que las texturas, que son como la piel que recubre los voxeles, píxeles, tíxeles y todas esas cosas, no está en HD, pues para que el rendimiento sea mejor y tal. Y entonces, pues eso, han mejorado esas texturas de manera que todo se vea un poco mejor. Yo, si te soy sincero, jugué la semana pasada el Skyrim, tardé 4 o 5 días en volver a jugar, y ya cuando jugué fue con el paquete puesto, y lo vi igual. Pero no, pero si lo pongo seguido, seguro que digo, ¡guau, qué flipante HD igual de Paraguay! Se ve de puta madre. Y, a ver, en Skyrim, ¿a qué te has dedicado? Bien. ¿A probar mods otra cosa, a jugar? Yo a jugar. Primero me gusta jugar para ver lo que trae de fábrica y luego ya los mods para saber... O sea, que me gusta diferenciar los mods del juego original. Lo que sí que han hecho en Steam es una parte, que es la parte de Games Workshop o algo así. Eso es lo del el Warcraft. Bueno, es no sé qué Workshop. Vale. Pues ¿Steam donde Workshop? Steam Workshop, sí. Donde tú te puedes descargar pues todos los mods que la gente va subiendo. O sea, tú se supone que tú... bajas, haces un mod con el editor ese, y si ese mod es interesante, pues lo sube y la gente se lo puede descargar. Incluso los propios de Valve creo que hicieron un mod. Sí, han hecho un mod, ese sí que me lo instalé. De momento no he visto ninguna diferencia, así que cuando estás en la selección de para subir de nivel al personaje, donde puedes elegir la habilidad que quieres que suba, pues de repente aparece un robot de esos de Portal flotando. Pero bueno, supongo que habrá más contenido por ahí detrás. Pero bueno, hay ya mods para utilizar las armas del Señor de los Anillos. Hay mods, hay un montón, y son simplemente meterte en Steam y decir este y este, lo descargo, y luego cuando y todo eso es gratuito. Todo gratuito, 100%. Claro. ¿Por qué no lo harán con más juegos? Porque sería la bomba. Eso lo implementasen como parte del sistema Steam. Supongo que le quitaría valor a los DLCs que te cobran. Pero... claro, es que también depende del tipo de juego. Yo creo que Bethesda... los mods de los juegos de Bethesda ya son clásicos. Los mods que ha tenido Oblivion, los mods de los Fallout... y ya todos sus seguidores esperan alguna cosa de ese tipo. Entonces, pues, lo que veo que lo han hecho pues más fácil. Porque para cualquier juego anterior te tienes que poner a buscar por ahí en varias páginas, que están muy bien organizados por ahí, ¿eh? Imagina esta de Clan de Lan, por ejemplo, te puedes encontrar ahí un huevo de mods y súper bien... Bueno, están comentados para ver los más interesantes y tal, y te lo puedes descargar sin problemas. Pero esto te lo hace mucho más cómodo. Y nada, el otro día me cargué un señor oscuro o algo así, se llamaba... Ajá. Tuve un momento que casi me mata, entonces le tuve que dar a la pausa y en mitad del combate comerme dos coliflores, tres filetes de salmón y una rama de no sé qué. Pero tú no llevas pociones de curación. Pero yo eso ya me lo había tomado. O sea, iba a cero, ¿no? Es que, de esto no, que dices, es que me como aquí me comí carne de humano. Ahora, pero que me comí un huevo de cosas y me subía nada la vida. Me subía nada. Que también hay otra cosa, que es como el... A que luego digan que comer Duty. Fruta y verdura es sano. Sí, me cago en la hostia. Como el Call of Duty o... Tienes que ir con Argus. Sí, sí. La cervecita Argus. Pero tú imagínate el plan de, estoy luchando contra... Tú eres el malo y dices, voy a pegarle una castaña a este. De repente, el guerrero que está enfrentándose a ti, el coloso que ha venido, el héroe, se sienta a comerse una coliflor. Tú. Pero es que a lo mejor que el tío te espera, porque yo ya te digo, en un microsegundo me comí dos coliflores, tres filetes de salmón. Vaya un puto orco. Sí, sí. Sí. Que es para que luego el personaje perdiera la agilidad o tuviera que echar un rato haciendo la digestión. Sí, sí pierde un poquito y se le aturde un poco la mirada. Si bebe. Sí. Si te tomas una cerveza o... Pero además, que te tomas una. Hombre, pero si te tomas una y te tomas dos coliflores, creas que no, eso es para parar, no sirve para tanto. Pero vaya un héroe, joder, que no aguanta una puta cerveza y ya van enseguida doblados. Ya te digo. ¿Puedo decir una cosa? Adelante. Hablando de Skyrim, hay algo, y de la comida, hay algo que para mí es lo más jugoso, que en realidad es lo que más merece la pena del juego, y son los quesos. Cuando ves un queso de estos, hay una cantidad de quesos enorme, súper diversa y apetitosa. A mí me encantan los quesos en Skyrim, es para hacer una carta de... Podrían hacer un mod de quesos. O un mod de chimay. De jamón. Que te acompañan. Tiene ahí como el monasterio chimay. Sí, sí, sí. Con el, es que, los entornos de eso, y puedes tomar cerveza y queso de chimay, igual que la abadía. En Skyrim muchas veces he dicho dejar de jugar, pero entonces es cuando veo un queso por ahí en una estantería y digo, hostia, a jugar. Esto es algo que te ponen ahí para seguir. Me comí un queso también, no me acordaba de queso. Queso es de las cosas que más vida puede subir. Sí, sí. Wow. Y yo siempre, hacer un mod que ponen jamón 5J, resultado más uno de potencia. ¿Te imaginas que una compañía dice, vamos a utilizar esto para hacer publicidad de nuestra marca? Eso es, un buen mod sería... por ejemplo, pues por comunidades autónomas, como la aquí en Murcia, pues que pongan su choza de productos murcianos. Skyrim no típica. Skyrim, ¿no? Que en vos aeres. Claro, que entres. Oye, y tenga ¿te imaginas un mod del microondas? Que pone microondas en cada una de las casas. Oye, guay, estaría guay. Para meter un poquito de recombustión ahí. Oye, pues no, lo que sí que... A ver si pillamos el editor y a ver si se puede hacer algo gracioso, aunque sea para reírnos nosotros solo. Bien, pues eso, que está jugando. Lo que es el juego, claro. Sí, nada, pues me está gustando mucho, pero es que he jugado nada, una hora y media, dos horas llevo. Uh-huh. El último día tres, he hecho en total, sí. Llevo tres. ¿Los pergaminos para qué sirven? Los pergaminos sirven para tirar hechizos sin tener aprendido ese conjuro. Vale, pero me refiero, el pergamino... Yo siempre los vendo. Pero me refiero, te vale para el momento y ya está, ¿no? No te vale... No, sí, te lo no, eso es ya, para vale, el momento. Vale, es como las revistas del Fallout. Sí. Vale. Es una cosa de emergencia que dice, lo utilizo ahora, porque fíjate, no me sé... A mí me pone entre comerme una coliflor y leer, hubiera preferido leer un pergamino, tío. ¿Habéis leído alguna vez uno de los libros que hay... ¿Los libros? Madre mía, hay un montonazo. Un montón, ¿eh? Sí, sí, sí. Y algunos... Es una cosa que mola mucho del juego, que te dice... Tesoros de Skyrim. Voy a leer y te cuentan una historieta. En este sitio, en esta zona de esta región, tienes escondida la tumba del antiguo héroe donde yace. De repente, un marcador se ha añadido a tu mapa. Uh-huh. Puedes acercarte allí, puedes meterte en la tumba, puedes tirarte una hora repartiendo y de repente decir, coño, aquí está la espada del legendario héroe, que es una de las putas mejores espadas del juego, y eso es por leer. Por leer. Por leer. Leer es bueno, chicos. Yo leí uno que estaba subido a un árbol y gracias al árbol cruzó el río, no sé qué. Y bueno, pues entonces me serviría para... Gente, he visto por ahí que hay gente que se descarga los libros o lo está traduciendo, o no sé cómo coño lo hace, pero para tener en PDF y tener en formato para poder disfrutar físico, pues la lírica de Skyrim. Para tener una biblioteca de Skyrim en casa, sí, sí. Y creo que terminará saliendo eso. Jolín. Madre mía. Bueno. Pues yo llevo poco de libros. Lo que sí he leído, aparte de... Es que esta semana he estado muy lector. Ajá. El otro día escuché un podcast que han hecho Bruno Neymar, Manel Oreiro, Juan Gómez Jurado, que ellos tres invitaron a los chicos de Infosicado a su podcast. y qué chulo, el número 10 de Infosicado, con estos tres escritores. No sé si los conoceréis. Yo conocía a uno... Sobre todo, a otro de oída, el otro no tenía ni idea. Manuel Loreiro, Apocalipsis Z, pero no había leído nada. Juan Gómez Jurado sí lo sabía por lo de un libro, un euro, que ya lo comenté aquí en su momento cuando surgió esta iniciativa. Y nada, se ha cumplido ya un año de un euro, un libro, un euro. ¿De qué iba eso? Iba de que Alejandro Sanz le choteó a Juan Gómez Jurado, un escritor bastante reconocido, que por qué no colgaba sus libros gratis en internet, y este pues dijo, sí, pues pa' huevo los míos, como cuentan en el podcast de Infosicado. Entonces colgó uno de sus libros, El espía de Dios, para descargártelo gratuitamente, y te ponía al lado la opción de que si tú querías colaborar y tal, que hiciera un donativo a Save the Children, el donativo de un euro de lo que tú quisieras. ¿Qué es lo que ellos consideraban que valía? Sí. Bueno, eso he vuelto a esa página de un libro de un euro. Cuando yo la vi en su momento solo estaba el libro de Juan Gómez Jurado. Uh-huh. Y ahora me ha sorprendido que hay muchos más libros. No es que haya cientos, pero sus 15 o así. Por ejemplo, uh-huh, está Apocalipsis Z, de Manuel Oreiro también. Que verdaderamente por un pavo es un gran libro. Muy bien. ¿Y esto te lo descargas en formato EPUB? Tú haces el donativo, entonces con el donativo te mandan a tu correo una clave, uh-huh, y entonces tú entras con tu clave y tu correo de acceso. Entonces ya con, uh-huh, eso tienes acceso a descargarte cualquier libro. Puedes descargártelos todos, puedes descargarte los dos o tres que te interesen. ¿Puedes descargar todos? Sí, sí, o sea, tú pagas un euro, por ejemplo, o lo que tú consideres, yo pagué algo más, y ya con eso te descargas lo que tú quieres. Y hay de todos los tipos. Y hay libros bastante interesantes. Y entonces, una vez que tú accedes a eso, pues debajo de cada libro te sale descargar en formato EPUB, descargar en formato móvil, descargar en PDF. También en móvil. Sí, sí. Para el Kindle. Para el Kindle, sí. O sea, todo... Y además, muchas veces retocan las versiones. Porque hay veces que si un EPUB ha quedado un poco raro, enseguida te dicen... Porque es curioso, porque de Apocalipsis Z te dicen gracias a Rafael González de Gramata y a www.biblioteca.com por la versión corregida de Apocalipsis Z. Y enseguida alguien se ofrece. Gramata es un buen conversor para libros que yo he utilizado incluso para retocar nuestro EPUB. Uh-huh. Pero tenemos, por ejemplo, Mujeres en degradé. Hombre en la luna, de Benjamín Amo. El tercer nacimiento de Ulises, el gran ojo. Diario de un dependiente. Los diarios siempre son súper divertidos de leer, de lo que sea, son cojonudos. ¿Por qué está ahí?, de Pedro Galán. La crónica de un viaje alrededor del mundo que hizo que mi vida cambiara para siempre. In vino veritas. Una novela de intriga y misterio en torno a la cultura del vino. Que dice... Oye... Hay de todo, hay para todo. Planeta Lina. Una aventura de adentro hacia afuera. Qué mal suena eso. Ya, ya. De adentro hacia afuera. El planeta dragón. Luntinel... Oye, que son libricos y épicos. No, hay por de un todo pavo, estilo, hay de todo. Abre el telón, relatos y reflexiones de un desconocido, diario disperso. Pero oye, que son libricos y simplemente para acceder a esto... Uh-huh. Hay de todos los tipos, incluso hay uno que me llamó la atención, que era grandes poesías de pequeños poetas. Uh-huh. Y son poemas de un colegio, redactados por los alumnos, que la profesora pues ha considerado hacer un ebook y colocarlo aquí de manera gratuita. Sí, el libro es Creative Commons y está ahí. Y además me dio yo es que soy maestro, entonces me lo bajé porque digo, pues a ver esto para que me vale. Y resulta que es una maestra de Murcia. Y uno no puede ofrecer su material y decir, oye, yo quiero incluirlo en esta base de datos. O tienes que tener ahí una finalidad más. No lo sé. O sea, yo supongo. Pone que pronto habrá nuevos autores dentro y tal. Por ejemplo, Juan Elías Fernández Fabra. Darcy, me acordé de él. ¿Podría ofrecer su Caballero del Pixel a un libro, un euro, para que la gente pueda acceder y disfrutar de...? Pues lo pensé y además se lo tengo que decir. Pues supongo que sería... Que ¿habrá algún contacto? Habrá una selección, por supuesto, no creo que... Porque si no habría mucho más libros. Uh-huh. Bueno... Porque además esto es una cosa que son como donativos. Una cosa de estos tres tipos es que salió también Bruno Nieves, que es el autor de Realidad Aumentada, ¿sí?, que me lo estoy leyendo y me parece un libro cojonudo. Ese libro lo colgó gratuitamente porque ninguna editorial lo quería. Juan Gómez Jurado y Manel le echaron una mano en algunos retoques y tal, y bueno, después de tener, lo colgó en internet porque no podía colocarlo en un sitio, después de 42.000 descargas, Ediciones B le dijo, oye, pues el libro este te lo vamos a publicar nosotros y tal. Ahora mismo te lo puedes pillar en Amazon por 94 céntimos y yo me lo he pillado y lo estoy disfrutando un montón. Por 94 céntimos, vaya gangón. Pero que Juan Gómez Jurado... ¿Pero te llega en formato físico o no, para descarga? Para digital. Para leer en digital. Es simplemente que tú quieres aportarle a ese hombre, decir, te lo vamos puedes... a darle un donativo. Te lo puedes comprar en físico, que también está, pero... Y además en Infosicado le han dado un push de la hostia a este hombre. que siempre han estado haciendo mucha publicidad y como Infosicado ha ido creciendo huevo. Pero el libro está... Bueno, lo que yo llevo me... No, y a la gente le encanta. Pero es que está, por ejemplo, Juan Gómez Jurado, su nuevo libro, El emblema del traidor, que, bueno, lo ponían como súper cojonudísimo, supongo que lo será, me lo quiero leer también, está 1,5 euros así, que no me lo compré. Me compré dos o tres y es que por 3 euros, 4 euros me hice con el libro de todo. ¿Te das cuenta de cómo nos roban? Sí. Comentaban también incluso que versiones de sus libros digitales habían algunos, o sea, el mismo libro te lo podían encontrar por 5 o 6 euros y luego a 1,5 euros. ¿Qué pasa? Que el de 5 o 6 euros era el que iba por la editorial y el de 1,5 euros iba todo para el autor, o sea, quitando el portal de distribución, que era un 30% así, me parece lo que les quitaba. Pero que yo digo, joder, Lucía Echevarría, a ver si escucha este podcast, tío, aprendería mucho. O mejor que no, porque los libros no me gustan. Bueno, vaya tela. Pues lo dicho. Y oye, otra cosa, ¿qué decías? Que habías probado una aplicación. Sí, de... yo intenté leer ebooks en mi tablet y al final decidí no hacerlo porque me dolía mucho la vista. Y he descubierto que en el móvil se leen de puta madre. Porque como la pantalla es más pequeña, la retroiluminación no es tan chunga. Entonces, pues por la noche me pongo ahí con el teléfono y tal y... ¿Prefieres leer en el móvil que en...? Es que no tengo un ebook, tengo un tablet. Claro. O sea, yo el tablet, por ejemplo, para cómic es genial. Para jugar y tal, pero para leer, que el fondo suele ser blanco. Aunque puedes poner el fondo negro y tal, pero es molesto. ¿Sí? Te cansa, cuando lleva un rato te cansa. Es que no es lo mismo estar viendo solo letra y sobre blanco y tal, que ver colorines de un cómic que dices, pues me leo una horica de puta madre. Con un cómic no tienes problema. Bueno, colores, muchos colores y tal. Pero esto que es más monocromático... Yo no tengo tablets, pero como te venden tanto foto con esto de leer en tablets y tal... No, pero eso nada. Es malo, sí, mejor. Sí, bueno, es malo que... Eso, la retroiluminación, pues... Yo tengo un ebook y tengo un tablet y para leer libro, el ebook es cojonudo. Para leer cómic, el tablet es cojonudo. No son compatibles las dos cosas. Bien, pues yo he probado la aplicación de Android Kindle, Amazon Kindle. Lo he probado en Android, en el móvil Android, y lo he probado en el iPod Touch. Sí. Y lo he probado en el tablet. Y es cojonudo, porque yo, por ejemplo, realidad aumentada, me lo compré por Amazon, 94 céntimos, y me lo descargué en los tres. O sea, tú abres la aplicación y te sale ahí, le das y te lo descargas. Entonces yo... estoy por ahí fuera y tengo que esperar, estoy en el medio, lo que sea, me pongo a leer en mi móvil, leo 3-4 páginas, llego a mi casa, cojo el iPod Touch, abro el Amazon Kindle y me dice, la posición más avanzada es la del móvil, quieres ir desde ahí, plum, o sea, directamente te continúa la lectura en los diferentes formatos que tú tengas por donde tú vayas. Entonces eso es comodísimo, porque te pones a leerlo en el tablet, luego lo dejas, te pones con el teléfono móvil, te pones, entonces, siempre, cada vez que tú lo cojas, va a estar el libro por la página que tú te lo has dejado. Y sobre todo, bueno, si tienes un Kindle, pues cuando tú cojas tu Kindle, pues irá también por el mismo sitio. Pero es que eso lo veo súper cómodo. ¿Qué pasa? Que solo funciona con los libros que te compras en Amazon. Porque, por ejemplo, los libros aunque son legales, originales y tal, claro, como no están dados de alta con Kindle, lo puedo leer con la aplicación, pero no me lo sincroniza. Ya. Con lo cual, pero bueno, que no se puede tener todo. Joder. Mira, una cervecita dedicada a Daddy Kun, que nos ha pedido que se la dediquemos. Un saludo desde aquí. No, una, dos, ala. Por enrollado. Yo hasta a lo mejor le digo una tercera después, fíjate. Bien, pues... Le vas a coger yo el gusto, ¿eh? A esta cerveza. Enhorabuena, sí. Pablo. Esta cerveza tiene su punto. Yo he de decir que yo estaba súper calienturro con el asunto de comprarme un Kindle. Y de momento voy a tirar con lo que tengo. Mira, a ver. Hay veces que hay que explorar, hay que descartar la historia antes de decir, oh, pues no. Sí, sí. Una cosa. Dime. Nos llega un tuit de Víctor Manuel Alonso, Victoriño, que dice, sí. Dice, a ver, el señor Rosa, a ver si está on fire y qué expectativas tiene del Mass Effect 3. Me recuerda malos recuerdos de... Después de ver lo que pasó con Mass Effect 2 y tal... Me lo voy a jugar. ¿Sí? Pero espero que tenga un cómic digital como el 2 para enterarme de lo que pasó al final, porque no me enteré. Que cuando llevaba ya 13, 14 horas de juego, se me fue a tomar por culo la partida. Y ya dije, a tomar por saco. Pues sale el mes que viene, vamos a pedirlo para que nos lo manden a Electronic Arts y te lo vamos a poner en la mano. Vaya... Esperemos que no lo parta por accidente o algo. No, que va. Porque con tu buena suerte con la franquicia... No, pero tengo ganas de pillarlo, ¿eh? Tengo ganas de pillarlo. El caso es que tengo el 1 allí, muerto de asco. Pero es que tengo mucha cosa acumulada. Bueno, ¿alguna cosa más que nos quieras contar? ¿Has jugado algo en el tablet? No, la verdad que no. El otro día me descargué un jueguecillo, se llama Slash HD. Que es que salen unos bichos en unas burbujas dentro de una tabla y tú con el dedo tienes que ir cortando la tabla hasta que se quede en una porción pequeña y los bichos dentro. Y es gratuito. Eso lo he probado yo, creo. Hay varios juegos de ese estilo. No está mal. No está mal. Y es gratis. Sí, es gratis, ¿sabes? Con lo cual, y además en HD, los que tengan tablet en Android, pues lo pueden probar. Pero vamos, no es así nada. Estuve 5 o 10 minutillos. ¿Ha escuchado musiquita, señor Rosa? He escuchado... No. Me iba a decir Radio 3, ¿eh? Sí, no, te lo digo. Que te estaba viendo. Me cago en la puta. ¿Para qué? Muy bien. Bueno, invitado de lujo, tenemos hoy aquí a Dani del Microondas. A ver, cuéntanos, yo soy un gran oyente de podcast, me los conozco todos, el tuyo es el que más, pero por favor, ilústranos, ¿qué se puede encontrar la gente en ese piazo programa de Microondas? Hola, Mindango, ¿qué pasa acá? Bueno, qué profesional, ¿eh? Qué soltura, se nota, pedazo de podcast. Bienvenidos a Confesiones de un Jugador. No, en serio, muchas gracias por invitarme a esta pedazo sala que tenéis de colorines y cerveza. En eso se parece a la nuestra, que tenemos cerveza. De momento oléis bien, no como... Eres muy generoso. ...donde yo trabajo, entre comillas. Pero sí, soy Dani, como bien has dicho tú antes, y nada, presento un programa podcast, el Microondas, elmicrondasradio.com. He venido aquí con la camiseta del Microondas para hacer publicidad. He venido a hablar de mi podcast, o me voy. He venido con la camiseta, como digo, y luego me he enterado que no se va a ver, pero bueno, os lo digo, elmicrondasradio.com. ¿Qué hacemos, chicos? Foto, hombre. Pues nada, eso, es un podcast, ahora estamos también en radio, emitiendo en directo. Y bien la cosa, humor y tontería. Curiosidades, hablamos de curiosidades, básicamente. ¿Qué secciones tenéis más o menos en vuestro programa? Pues hablamos siempre, empezamos el programa con noticias, que son noticias curiosas, en plan, un hombre muere porque una rata le ha comido el pene, o cosas así. ¡Guau! Voy a descargármelo. un asiático que estuvo 42 años bebiendo gasolina, por ejemplo... Sí, el otro día se murió un coreano en un bar y tardaron 13 horas en darse cuenta. Sí, o un chino. ¿Eso era el cibercafé donde estaban todos jugando? Sí, mira. Warcraft. Sí, era un cibercafé. Precisamente esa noticia cayó este sábado pasado, ayer, vamos, la comentamos, no sabía que era coreano, dicen, ¿no? No, yo coreano, pues que me ha venido. Bueno, no, sí, un tío que se murió en el ciber, que, bueno, la noticia un poco era... Que los ciber aún existían, ¿no? Porque esto aparece ahora. Sí, pero sí, eso lo hablamos. Y aparte, bueno, pues son todos relacionados con curiosidades. Tenemos un tema que es de efemérides, recordando pues aniversarios. Por ejemplo, ayer fue el cumpleaños del fallecido Leslie Nielsen, que nos gusta mucho, hablamos de él. Grande. De sus curiosidades sobre pues vidas de como... Jennifer Aniston también cumplió años, cosas así, ¿no? De famosetes. También hablamos siempre sobre orígenes de palabras, en plan, de dónde viene la palabra sincera, poner los cuernos. Ayer hablamos de qué era, de por qué las cucarachas mueren boca arriba, ¿vale? Y cosas así. El negro en el luto. El muy interesante del humor. El muy interesante del humor, sí. De hecho, cogemos muchas cosas de allí y plagiamos, sí. Ajá. Básicamente. Pero con un toque de color. Siempre con cerveza. Ahora ya menos cerveza porque lo hacemos los sábados por la mañana y muchas veces llegamos... Venís con la cerveza ya hecha. Sí, llegamos con resaca. Este es el segundo programa que hago de resaca esta semana, de hecho. Pero sí. Intentamos estar despiertos y... ¿Funcionáis entonces semanalmente? ¿Lo emitís en directo los sábados por la mañana? ¿Cómo lleva el ritmo semanal? Bien, pero no. no, sí, bien. La verdad es que hacer algo semanalmente te mantiene activo y te obligas a estar constantemente buscando mierdas y aprende. A mí lo que más me gusta del programa del Microondas es que aprendemos bastante unos de otros, porque siempre tú te presentas allí el sábado, vas con un pequeño guión. Ahora hacemos más guión que antes era todo completamente improvisado. Uh-huh. Pero siempre son cosas de verdad, ¿no? Ciertas y verídicas. Pues como, por ejemplo, leyes, ¿no? Absurdas en Estados Unidos. Entonces siempre aprendemos los unos de los otros en el programa y cada semana la verdad es que es con lo que me quedo. Aprendo muchísimas tonterías. El otro día, no sé si conoces... Voy a hablar de Radio Test, Pablo. Lo siento. No. El programa Hoy Empieza Todo. Estuvieron hablando de películas censuradas en el mundo. No sé si alguno de vosotros lo vería y lo veis. Y entonces hablaba de películas que, por ejemplo, que en China, Regreso al Futuro, estaba prohibida porque promovía la superstición. ¿Regreso al futuro? Regreso al futuro. Pistoleros de Agua Dulce, de los hermanos Marx, estaba prohibida en Suecia hasta el año 2000, me parece que era, porque promovía el comportamiento errático. Una serie de cosas. O sea, en Nosferatu estaba prohibida en... No sé si fue en Alemania, por ser extremadamente violenta. Y pero películas que las prohíben, la prohíben en 1913 o, bueno, 1920, y claro, nadie se acuerda de que está prohibida. Y dice, oye, quizá deberíamos levantar esto, ¿no? Sí, hasta el año 2000 hasta los años 70, decían. Sacaron unas cuantas películas que fue muy curioso, a lo mejor os sirve de... La censura es un tema que también hemos tocado bastante en el programa, nos gusta muchísimo. Hace poco hablamos de Blancanieves, que también fue censurada en sus días. Uh-huh. Ya ves tú, supongo que verían algo sexual en los enanitos. Hombre, con... Una tía con 7 enanos que no pagan a de pegar botes alrededor. No sabían cuando hicieron esa peli que luego iba a ser de las más versionadas en el porno, porque sí, hay de versiones de Blancanieves. De dibujos animados. Yo conozco el caso de una maestra que le puso a los críos una versión de Blancanieves, de esas que dice, ay, me descargo de internet Blancanieves para ponérselo a los críos mañana, que es la fiesta de no sé qué historia, que estén entretenidos. Y cuando está medio decir, esto... Nene, vamos a cantar la canción de no sé qué. Hay que cambiar el rollo totalmente. Vaya fail. Lanza ese consejo para los profesores, que revisen siempre el contenido que le ponen a los niños. Yo también doy clases a los chavales y... Lo que pasa es que casi todo lo cojo de la página de Televisión Española, Pocoyo y todas esas cosas, y te aseguras de que no haya problemas. Pero sí, hay que llevar cuidado, ¿eh? Porque tela. Madre mía. Oye, ¿y qué personaje, aparte de Dani, nos podemos encontrar en el microondas? Pues mira, el microondas lo hacemos 4 personas, 4 amigos... De siempre, estamos Perdi, que es el encargado, como digo, de estas noticias, de la sección de noticias y de hablar siempre pues, de un personaje famoso en lo que es la Wikipedia. Uh-huh. Hace poco hablamos de Balotelli, que es increíble, tiene de anécdotas bestiales ese hombre, de cosas que ha hecho, excentricidades, nos encantan. Por otro lado tenemos a Santi, que es el que aporta la parte... Pues la música, un poco, va siempre con su guitarra, con su compañero y Tormenta, que es su alter ego, y siempre nos toca versiones, un poco de la temática de ese día, ¿no? Decir que un día, que yo estuve de invitado en el microondas, hubo una versión especial, una canción relacionada con los videojuegos, espectacular y preciosa. Exacto, hecho por la visita de Pablo Valibrea. También cuando... Solo podemos sacar la guitarra del Guitar Hero aquí y disimular, sí, ahí. Ya veo que tenéis ahí una colección. Esto parece el Planet Hollywood. No, el parece, rock, el hard parece, rock. El hard rock. Parece la casa de Paco de Lucía. El hard rock. Pues sí, también hizo una versión de con la visita de Salva, el primer programa, el piloto que le invitamos, Salva Spin, y sobre superhéroes, muy bonita. Normalmente, muchas veces llega y... Y va sin material y digo, mira, voy a tocar esta canción que ni se acuerdan. Así que la de los videojuegos volverá a caer en breve. Grande. Y aparte, pues Ike, que se encarga un poco de los botones. Y es el que nos trae las mierdas de Ike. Es su sección, muy corta, y va sobre básicamente esto. Como decía antes, los orígenes de expresiones populares como poner los cuernos. Bastante curiosa, o la palabra... Ahí el rollo delante de quien sea. O la palabra perro, siempre lo decimos, que es un programa ideal para ligar, chicos, con las mujeres. ¿A quién no sabes de dónde viene? Exacto. Sí. Esto que te acabo de hacer. ¿Me has puesto los cuernos? Sí, pero ¿a quién no sabes de dónde viene? De la salida 80. Vaya, oye, Dani, estamos en tus 15 segundos. cuéntanos un poquito de la música que te gusta y a qué videojuegos juegas, qué consolas tienes y a qué has estado jugando últimamente. Vale, en mis 15 segundos. Oye, que nada. Los 15 segundos es de mentira, ¿eh? Ok, vale. Un día hablaremos de dónde viene eso de 15 segundos. Porque ya se han pasado, vale. Pues bueno, en cuanto a música, tengo que decir que últimamente no sé qué me pasaba, que me despertaba por las mañanas, yo era de nada más despertarme, escuchar música, y no sé qué me pasaba, no sé si era que me encontraba triste o algo, que no me apetecía. Y ahora he vuelto otra vez a levantarme cada mañana y pinchar música. Siempre el YouTube, así es como se pincha ahora la música. No, estoy escuchando bastante pues música de que siempre te van pasando los amigos, sobre todo me gusta mucho el reggae argentino, os recomiendo un grupo como Perico, que siempre que hay alguna cancioncilla en el microondas, o voy a otro grupo que también recomendamos siempre que me gusta mucho es The Cat Empire, que hacen más... ¡Oh, qué bueno! ¿Los conoces? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Son australianos y hacen esa fusión, pues de... Meten su funky, su ska, su reggae, su rock, su pop, su todo, ¿no? Está ahí mezclado muy bien. Son grandes fans de la cultura española, pero aquí no se atreven a traérselo al concierto, pero sí, estuve a punto de ir a un concierto de ellos y se jodió la cosa. Que tú tenías intención de ir a Berlín, ¿no? Sí, quería ir a... Venían a Berlín, a Londres también y a Dublín, que es un poco los destinos así que más baratos te puedes pillar. Ojalá hiciesen concierto ahora también de crucero, que ahora los precios han bajado con los cruceros a raíz de esto del Capitán, pero no. Ahora es buena época para ponerte por ahí a buscar cosas. Y para aprender a nadar también. Bueno, y eso es de música, de videojuegos, pues... De música te iba a decir, dime. Conoce, por lo que veo, te gusta el reggae. Es que me he acordado, un amigo me recomendó Cat Empire y a la vez que me recomendó esto, me recomendó un disco que se llama The Dark Side of the Moon, que es una versión en reggae del Dark Side of the Moon de los Pink Floyd. Uh-huh. Es el disco completo, pero todo en versión reggae. Es bastante curiosa. Está muy bien. Hay muchísimos tributos de grupos que ni te esperas, porque hay algo en común, yo creo, entre todos los músicos, ya sea Paul McCartney o Mick Jagger o... Hay algo en común y es que a todos les gusta el reggae y tarde o temprano terminan metiendo una versión reggae en sus discos. Pues este es el disco completo de Dub, Side of the Moon. Y es curioso, ¿eh? Pues le echaré un ojo. Hay tributos, ya te digo, como de Police o de cosas así. Y bastante recomendable. O de los Beatles mismo, como digo. Siempre en reggae queda bien. Reggae es una música que gusta a todo el mundo. No es solo los porros y eso que se ve siempre. Sí. Y nada... Eso de momento de música es lo que os puedo decir, tampoco... Video games. Bueno, venía hablando aquí con el amigo, señor Rosa, Pink, Mr. Pink, que la cosa va mal en cuanto a crisis. Quiero hacerme eco de... Pues voy a representar un poco al videogamer, ¿no? Que por falta de pelas últimamente no puede... hacerse con muchos títulos que sacan. Este año, el pasado 2011, lo esperaba con muchas ganas. Quería pillarme cantidad de juegos. Al final, el dinero hace que te tengas que quitar algunas cosillas. Pero bueno, poco a poco tengo ahí mis títulos que caerán. Como el Batman Arkham City, que es un título de una... El primero me encantó, el segundo dicen que ha dado una vuelta de tuerca increíble. Mundo mucho más abierto, espero probarlo. Lo habéis jugado por allá, ¿no? Supongo que todos. Y... Oh, vaya gallo. Resaca, claro. Pero tú, Dani, ¿sueles comprar alguna vez de salida o siempre te esperas? Mira, he pasado por fases, Pablo. En un principio fue originales. Después fue... Me hice adicto y gran amigo de los The Game, que hasta me daban sus nicks para jugar con ellos. Toma ya. Luego estuve en Inglaterra, claro, y... Los desprecintaban y te los prestaban. Claro, luego dije, esto está desprecintado, sí. Y salió ayer. Es que sí, incluso de la empresa. Se pintaban los labios con carmín, le dan un beso y me lo firmaban incluso. Ay, y los tengo ahí guardados. De... Game. Y bueno, luego en Inglaterra descubrí que nosotros somos el país con los videojuegos más caros que hay. y con un Ibazo se puede decir, ¿sí? Carísimos, y empecé a pillarlos ahí ya una vez de vuelta a España, pues... Uh-huh. Y eso, pues esos títulos que están por venir, el Uncharted, que también soy gran fan, el Uncharted 3. Estabais ahora hablando aquí de la PS Vita, pero... Espero que ese título para PS Vita también valga la pena y ya os la pediré la consola para que me la dejéis. Bueno, ahora después tendremos ocasión de ver. Sí, y nada, el juego al que estoy jugando ahora es el Battlefield 3. Antes era del Call of Duty, no sé si aquí soy mucho de pistolitas. Sí, ahora... El Call of Duty ahora me pasa el Battlefield 3 por todo este rollo de... Te lo han vendido como algo más estratégico, más tal. La verdad es que no sé si... Si es para tanto, pero sí, sí que es un poco más. Yo al menos me mantengo vivo mucho más que en el Call of Duty me jarreaban caos por tres, a salir y ¡pua! Muerto. Y no duraba nada, ni 15 segundos. Así que en el Battlefield, sí, incluso muchas veces me he quedado primero siendo sin tener muerte, que es increíble. ¿Verdad? Sin matar a nadie me he quedado primero, simplemente por estar ahí como... ¿En qué clase juegas? Me gusta ser ingeniero. Voy de ingeniero con mi bazooka para cargarme paredes, que es lo que más me gusta del Battlefield. Todo lo que se puede interactuar con el escenario es increíble. Los vehículos aparte. Al principio no me gustaba, jugaba con partidas sin vehículo. Poco a poco me he ido haciendo esto. Me encanta eso de montarme en un helicóptero con la patrulla. Ahora que voy conociendo españoles y jugando con ellos con el micrófono. Uh-huh. Y lo de montarte en un helicóptero y decir, vamos a tirarnos aquí a este punto. ¿Qué utilizas tú, Dani? El oficial de Sony. Uh-huh. El oficial de PlayStation. Okay. Va muy bien, la verdad. No tengo sí, problema. Sí, de hecho parece que todo, aunque hayan hecho compatibilidad con todo y esto de, sí, puedes probarlos todos. A la hora de la verdad, te compra uno y después, si quieres jugar en condiciones, uh-huh, tienes que pasar por caja y comprarte el otro. Sí, yo soy un gran defensor de los productos oficiales. En cuanto a consola se refiere. En todo, sí. En mí, por lo menos periféricos... Joystick, no. De arcade fighting games, no. Pero sí, mandos y cosas así como micros y tal. Yo creo que sí, ¿eh? Por experiencia. A lo mejor es que siempre he ido a comprarme lo más barato de claro, no oficial y al final me ha salido cutre. Y ahí a lo mejor no oficiales un poco más caros que te salen mejor. Yo lo digo por experiencia. Al final digo, mira, me compro el oficial, ya a tomar por culo. Es una putada porque siempre sabes que está más caro, pero es que, por ejemplo, con algunos mandos se nota... Sí. Se nota un montón. Es verdad que también, tampoco está de más decir, ah, pues tengo aquí unos mandos de 20 pavos, por si viene alguien, ah, pues te toca jugar con este. Pero claro, claro. Sabes que son mandos que no vas a utilizar mucho. Exacto. Ahí, además, yo tengo amigos que le meten unos arreos ahí al mando que digo, tío, pero ¿con quién te estás peleando? ¿Qué te pasa? ¿Te has dejado la novia? El otro día un amigo jugando al FIFA, digo, macho, es que le daba así unas hostias que era, no, suyo. ¿El mando? Sí. No, claro, por eso. Si no, me daba igual. Con razón. Y sí, al final siempre lo digo, tío, relájate. Odio desde aquí, desde Confesiones, quiero hacer mi máxima confesión, odio a los jugadores que machacan los botones. Al mando hay que tratarlo como a una mujer, con suavidad, acariciar los botones y el joystick. Bueno, volviendo a lo del Battlefield, que eso, que me encanta lo de montarme en el helicóptero y tirarme. Es genial. Aunque luego me maten o aterrice mal. Y lo mismo te lo has pasado. Está muy bien eso. Y nada, no sé si llevo ya 15 minutos o 15 horas. Pero sí. Bueno, aparte, ¿y de futuro lanzamiento o futuras cosas que te apetezca comprar? Pues mira, que considere interesante. Aparte del Uncharted 3 y el Uncharted 3 y el Batman, el segundo, claro, el Arkham City, que eso sé que seguro me van a gustar, porque además me encantó el Batman, para mí fue uno de los juegos del año, y el Uncharted, brutal. Una saga cinematográfica de aventura a lo Indiana Jones que... ¿Tú lo has pasado y eso? Me lo he pasado y me han encantado. En versión original, porque ya te digo que los compraba allí, el Uncharted. Genial. Aparte de eso, pues lo que os decía, un poco el voy a volver al ICO, Shadow of the Colossus. Esta versión, este remake que han hecho, bueno, el juego de Play 2 que han vuelto a sacar para Play 3. No sé cómo se verá, cómo mejorará la calidad, pero... Quiero pillarme eso, porque todo el mundo no he visto nunca tantos comentarios de ¡oh, esto es arte! ¡El videojuego hecho arte! ¡Qué iluminación, qué colores, qué historia, qué sensibilidad, yo, qué bonito! A mí, reconozco, me siento un poco troll. Mira, ponerlo pero... a parir, ponerlo a parir. No, a parir no, pero sí, yo... No lo he jugado, no lo he jugado. Antes, a lo mejor estoy con vosotros. O sea, como tú has dicho, en situaciones de crisis, da igual, me pillaba antes el Batman o el Uncharted, que este, que es un buen juego, ¿eh? Uh-huh. No, pero vamos, que he puesto a elegir... Pero yo puedo entender que con la dinámica tienen, incluso son unos juegos muy particulares, es una cosa muy artística y a lo mejor no es para todos los paladares. Uh-huh. Demasiado artística, ¿no? Hay gente que le encanta, hay gente que le vuelve loco. No, tienen algo especial, ¿eh? Un viaje introspectivo y tal. Tienen algo especial. Eso... Pero luego hay gente que los considera un tostón. Sí, claro. Pues puede ser, a mí, Pablo, es que me pasa que a mí me gusta tener juegos para distintos momentos del día o del estado de ánimo en el que me encuentre. Uh-huh. Y hay veces que me apetece coger el Street Fighter y machacar a alguien, otras veces que me apetece estar echándome un FIFA y no pensar, o ponerme a pegar unos tiros en Battlefield, o pasarme una historia. Y hay veces, sobre todo esta Navidad, por ejemplo, me pasaba muchas noches que estaba allí en casa de los papis, de vuelta, en reuniones familiares y llegaba un momento que digo, ostras, me apetece jugar un juego así tranquilo, de verlo más que... ¿Sabes? De disfrutarlo de otra manera. Ya lo entiendo, pero si yo me quiero ir de paseo... Ya. Me voy a Skyrim. Coño, claro, eso te iba a decir, pero el Skyrim es para... Pero en Skyrim yo sé que voy, que vengo, y por el camino yo me entretengo. Ahí tienes que poner música ahora de fondo. Pues... Bueno, pues eso, a ver qué tal sale. Seguramente esta semana caiga, que está ya baratete. Y qué más, y nada, y el Skyrim, por cierto, que lo jugué estas Navidades. Antonio le decía, odio, no me gusta el rol, nunca me ha gustado ningún juego de rol, pero este se han pasado de bueno. La verdad es que el Skyrim este, lo de los quesicos y todo eso que han metido. Sí, lo mejor es lo de los quesos. Lo comentan en todas las revistas. Es genial. De hecho, el premio al mejor queso de programa de videojuegos. Hicieron un spoiler que te cagas. Ahora yo lo puedo decir, que es que justo. Pero antes lo vas a decir. Lo siento, taparon los oídos. Junto antes de. Espera. Justo antes de la última misión. Te aparece un queso exclusivo que de otro modo jamás hubieseis probado en vuestra vida. ¿Ya? ¿Lo has dicho? Me he tapado los oídos. ¡Queso de cerveza! Queso de ese del Mercadona que te vienen varios ahí para probar. ¿El spoiler es un queso? Sí. Oye, ¿y habéis hablado de...? ¿Qué mierda es esto? Ah, lo de los ya mods, no juego. Lo de los mods y todo esto. ¿Por qué no hacen un juego de estos...? Pero que sea que la gente participe, que hagan un buen editor en el que tú puedas subir tus libros para leer, tus cosas que ver, tus cuadros, tus casas. ¿Eso existe? A lo mejor existe y estoy metiendo... Yo es que de Skyrim, modo no controlo... ¿En Skyrim? ¿En Skyrim? Con el editor ese teóricamente puede hacer... Pero y un juego que sea exclusivo hecho por los... Hecho online por los jugadores. Eso lo han hecho muchas veces con las cosas de Half-Life que han sacado mods de la hostia. Pero eso a lo mejor acaba saliendo. A lo mejor no. Pero Ir paseando y meterte en un pueblo que sea, no sé, estoy pensando de la gente, una comunidad, ¿no? Como los españoles ahí, ¿no? Que están todos y tienes ahí tu... Pero el rollo es... Tu salón de confesiones de un jugador pero para meterte... Pero eso tendría que ser un juego multimasivo online. Sí, claro, claro. Pero, eso está planteado no, pero, pero ahora ¿cómo? Mismo las herramientas que hay, tú puedes hacer un mod para el Oblivion, para el Fallout o para el Skyrim, que sea eso, que haya un poblado que antes no esté en el un mapa, Second Life, ¿no? Pero... que vayas ahí, o sea, no encontrarte con gente, pero con los NPCs que tú quieras poner ahí. El Forever Alone Mode. Sí, exactamente. Estaría genial que tenga un mínimo de calidad y artística. Y molaría mucho un MMO con esta infraestructura. Hubo un intento de hacer un MMO de Fallout, pero se fue a pique por problemas de derechos y tal, porque hay una movida de derechos. ¿Eh? No, pero hay otro que es ambientación totalmente Fallout, pero que no es el Fallout. No me acuerdo ahora mismo el nombre, pero lo voy a buscar. Pero tú ves los gráficos, ves la ambientación. Por ejemplo, tú ahora coges la franquicia Elder Scrolls, nombre, y dices, vamos a hacer un MMO. Caerá, eso caerá. Pasa que los MMO ahora mismo es complicado. Porque los MMO se está viendo que el World of Warcraft es el único que sobrevive. Los otros tienen que al final caer en el free to play, que es un otro modelo de negocio. No creo que pierdan dinero, pero es complicado. Bueno. Un MMO ahora mismo lo tienes que hacer bien gordo para competir. Ahora Bethesda tiene el material ya hecho, tiene el dinero, tiene al público. Pero es que no tenían los derechos para hacerlo de, bueno, para hacerlo de Fallout, de Oblivion y de Skyrim, supongo que sí, de los 10 de Scrolls, supongo que sí. Hay muchas posibilidades, pero bueno. Bueno, chicos, vamos a pasar a nuestros siguientes 15 segundos. Muy bien, gracias, Dani. El microondasradio.com. Y por cierto, una web que he inaugurado este lunes pasado, que se llama tweettoons.com, de dibujetes. También muy chula y con muy buena acogida. Muy bien. Tweettoons, así como suena, .com. Vale, una cosa, el programa se puede encontrar en iTunes, alguna cosa de esta. Desde iTunes, desde iVoox, desde exhamster.com. Esa nueva. ¿Por qué no estamos eso es ahí? Como la gente que dice, nos puedes escuchar en Exhamster, en Oye Esto, y dice, venga, hombre, búscame en el rollo mainstream. Claro, nada, iTunes, iVoox y desde la página del microondasradio.com, ahí lo puedes escuchar. Bueno, pues, oye, es que has terminado tus 15 segundos. Tenemos aquí al señor Sharin, que vamos a hacer sus 15 segundos. Pero nos has dicho una cosa, que es Tweettoons. Y yo he visto los Tweettoons, lo he estado siguiendo en tu Facebook, y me parece que merece la pena dedicarle un par de minutos a que nos cuentes de qué va el rollo. Muchas gracias, Pablo. Pues Tweettoons es una web que he inaugurado este lunes pasado. Y la verdad es que está teniendo muy buena acogida, sobre todo en las redes sociales. Muchísima gente lo está compartiendo, me estoy quedando flipado. Es una web en la que básicamente dibujo pues tweets que veo por ahí, me hacen gracia, y los ilustro un poco. A modo así, cartoon. La página se llama Tweettoons, Tweettoons, como suena, Tweettoons.com, y nada, ahí va la cosa. La verdad es que muchísimas visitas y estoy bastante contento. Desde aquí os animo a que os metáis y me sigáis, y nada, y que os guste mucho. Déjame que te diga una cosa, yo te animo a que te registres en www.confesionesdeunjugador.es y que nos ponga de vez en cuando, o al menos en el post del programa, un enlacico y unos cuantas muestras. Lo haré. Para que la gente se caliente, porque Soy poco de registrarme en páginas, pero a raíz de esto he visto que la forma de darte a conocer es promocionándote, creándote en cuentas en todos lados. Hay mucha gente, así que hay mucha gente además que dice, hostia, conozco a Dani y tal, y qué de puta madre lo que hace, porque es de puta madre, tiene cosas súper chulas que merece la pena ver. Y a veces simplemente dar el empujoncito de, aquí está el enlace. Pues mira, me crearé la cuenta y voy a intentar haceros un dibujete, un toon, ¿vale? De confesiones a mi estilo, no el estilo superhéroe de Salva, el mío es más rollo qué cartoon. Guay. Así que nada, espero que, a ver si esta semana lo tenéis por ahí y os lo cuelgo en la web. Qué guay. Un sería un honor y un placer. Una cosa, Dani, si te registras en el foro, pasa una cosa, para evitar a los bots, que tuvimos una época en la que los bots se dieron cuenta de que éramos súper sexys, entonces dijeron, aquí hay de donde chupetear. Y solo nos gusta que nos chupeteen las bots. No los bots. Vale. Y también nos gusta que nos chupeteen la polla, pero vamos. Entendido. Pero la cosa es que pusimos un sistema en el que hay que poner unos captchas en los 5 primeros posts. Vale. Es simplemente, si lo ve, que el foro no es siempre así. Pasan los 5 primeros y luego ya es simplemente postear. A mí me encantan los captchas y los recaptchas. Sí, nada más como suena esa palabra, me encanta. Captcha. Y hay algunos captcha que me puedo tirar ahí 15 minutos para descifrar la palabra, que hasta llamo a la novia, oye, ¿qué pone aquí? Tal. Es entretenido, un pasatiempo guay. Y hay captchas que digo, que le den por culo. Pues bueno, Dani. Bueno, pues eso, Tweettoons, muchas gracias por haceros eco de esta web que he inaugurado. Espero que os guste, chicos. Ok, pues nada, Shannon, vamos a empezar con tus 15 segundos. Bueno, hola, Pablo. ¿Cuánto tiempo sin aparecer por aquí? Sí, llevaba tiempo sin aparecer por aquí. ¿Qué ha sido de tu vida últimamente? Pues jugar, estudiar y no sé, lo típico. Vivir el día a día. Bien, bien. Y bueno, y postear un poco y hacerme Twitter. He hecho Twitter también. ¿Y cómo ha sido lo de hacerte Twitter? ¿Qué has encontrado en Twitter? Pues verás, yo evidentemente sabía lo que era Twitter. No me llamaba mucho la atención. hasta que vi que estabais todos metidos ahí en Twitter, el programa, tú, señor Rosa, Leacock, y también varios amigos míos empezaron a hacérselo. Y bueno, ellos me decían que es que no tengo muchos seguidores, tal, porque no soy famoso. Y digo, bueno, pues yo voy a meterme y hablo con los foreros y demás. Y al final, pues mira, me he picado. Ya he tuiteado más de 100 veces. Y bueno, pues eso, ver qué hacen los foreros, mis amigos y demás. Y la gente a la que sigo. Y bueno, pues por ahora me está gustando. La verdad es que me está gustando incluso más que Facebook. O sea, me estoy metiendo más en Twitter que en Facebook y... No sé, me parece muy interesante, pero es que a la vez te pica mucho. Y luego también ves lo que... La tendencia en España, lo que es Trending Topic y demás. Está muy chulo, la verdad es que sí. Sí, es muy distinto a Facebook y, y a Twenty o a cualquier otra red social. Sí. Yo hay veces que me siento que es como hablar solo. Pero sí, también... yo lo veo un poco como... Como un diario propio, pero bueno, propio. Lo ven las demás personas, porque allí, no sé, no es como otras redes sociales. Tú comentas cosas y los otros lo ven y lo pueden retuitear, te pueden comentar, pero lo que no es tan... Lo veo más... No es tan interactivo. Sí, no es muy interactivo, no sé, no es muy directo. Yo, no. Por ejemplo, el nuestro del programa, que lo llevo yo, lo utilizo básicamente para poner posts sí, claro. interesantes del foro. Pues cosas que yo digo... Este post que ha creado esta persona, o por ejemplo, mira, ahora mismo un nuevo forero que se ha registrado, que es Camu74, sí. Me encuentro en el foro que ha hecho una review de Overge Fighters, que es un juego que le ha gustado y quiere compartirlo con los demás, y esto va directo a portada, porque lo estamos viendo ahora mismo, ha hecho una review de puta madre... Pues esto, le meto un tuiteo y claro, evidentemente la gente se mete... es cojonudo porque... Si tienes muchos seguidores, hay un momento que dice 30 personas, 40, 50 personas están viendo el foro. Están leyendo este material que ha hecho uno de nuestra gente. Sí, sí. Entonces, hay veces que estas aportaciones yo considero que merece la pena compartirlas. Y también, pues, temas de debate o cuando vamos a preparar alguna cosa que digo... PlayStation Vita, ¿nos la compramos, no nos la compramos? Oye, pues, está cotilleando qué está pasando en este foro. O hemos quedado... Estamos entre las 10 descargas en el top 10 de iTunes, no sé... Yo he comentado antes de venir, me voy a grabar el programa 83, que hace tiempo que no grabo, tal. No sé... Oye, está muy bien. ¿Te parece que leamos algunos de los mensajes que nos han dejado en Twitter, bueno, ahora venga, que estamos hablando sí, de Twitter? Sí, ahora que estamos en Twitter, venga. Venga, pues voy a ponerlo un momentico, que... Yo lo veo muy bien, no... ¿Y tú, no sé. ¿Y tú de qué tuiteas, aparte de eso? ¿Tuiteas de partidos, de fútbol y cosas así? Un poco de todo, frases así un poco filosóficas... ¿qué estoy haciendo? A lo mejor, no sé, hoy tengo planeado de echarme un reto en la LVP, estoy viendo no sé qué, o el otro día, por ejemplo, ayer mismo que jugó el Barcelona, que perdió 3-2 contra Osasuna, pues era trending topic Sergi Roberto, que es un jugador de Barcelona, que, claro, el entrenador de Barcelona dice, no estamos jugando la Liga, y mete al chaval ese que juega en el Barça B de titular, pues todo el mundo hablando de él, bueno, no lo está poniendo a parir, pero que, claro, pues no sé... Un poco de todo. También me gusta bastante que puedes comentar y subir una foto desde tu iPhone. O sea, directamente. Sí. Que tú, ahora mismo. Estoy aquí hablando con Pablo. Estoy viendo sobre en el programa 83 sobre la PS Vita. He hecho una foto y al instante lo subo y la gente mira. Mira, Vicioso, por ejemplo, nos manda las buenas tardes. Dice que saludos de la familia Vicioso y que tengamos una buena grabación. Igualmente. Alexito ha dicho que a ver si estaba Lipcock, que entonces se escuchaba el programa de un tirón. Lo sentimos porque no está hoy presente. La gente de Proyecto Chromatic, Jesús, bueno, ya hemos saludado a Daddy Kun, pues ahora Jesús nos ha dicho que nos tomásemos una a su salud y eso, que ahora mismo es que la tenemos toda abierta, recién pero abierta, bueno. Pero vamos, aquí estamos vaciándola y va a vuestra salud. Y han dicho que a ver si hacemos más cosas sí. Próximamente y eso, luego hemos tenido los mensajes de Víctor y tal, me ha dicho que haga a ver si monto una torre de cerveza y tal, y uno de los mensajes que iban para ti, Shani. A ver, ¿cómo va Call of Duty? ¿Cómo va el prestigio? Y ahora mismo, ¿en qué nivel de prestigio estamos? Estoy en lo máximo ya. Ya estás en lo máximo. Lo máximo, no puedo pasar más. ¿No te has cansado ya del Call of Duty? No, porque estoy en el competitivo. ¿El competitivo qué quiere decir? A ver. Pues competitivo, como su nombre indica, compito con demás gente, con otras personas que están metidas en varias webs. Y es que el mundo del Call of Duty ha crecido mucho también, en parte por el competitivo, por los youtubers. Bueno, lo del tema de los youtubers ya me gustaría hablarlo, pero en otro programa, en otro momento. Yo sí, además, tengo entendido que tiene gente, conoce gente con muchos suscriptores con gente que les da a los canales. A los canales, sí. Y bueno, pues yo estoy registrado en la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional. No sé si la conoceréis. Una web la, que la liga competitiva más importante en España, ¿no? Sí, está creciendo, ha crecido de una manera muy... muy fuerte, están haciendo Open Cups, van a hacer el mes que viene la Open Cup, la final de la Open Cup en el Centro Comercial de Madrid, el H2O. Uh-huh. Yo no voy a ir, pero van a hacer la final del Call of Duty, en el que van a ir Pain Gaming, que es un clan que es mi favorito, bueno, es que es el mejor de España. O sea, uh-huh. Pain es una referencia a nivel español para mí en la hora de competir. Que ahora mismo están en Amsterdam. Este fin de semana estaban jugando una LAN, que han perdido. Pero bueno, puede ir cualquiera, ¿vale? O sea, la LVP te da muchas posibilidades de competir con las demás personas, de no aburrirte, de mejorar. Y no solo en Call of Duty, sino también en otros juegos como en el Street Fighter, que yo de aquí quiero decir a Hyde80 que se meta y que compita, porque yo creo que hay un nivelazo tremendo. O sea, el otro día vi por el streaming la final del Super Street Fighter 4, y digo, hostia, esto... yo que son mejores que mi primo Salva, y digo, es que hombre, yo cuando veo a jugar a mi primo Salva, digo, es que es imposible ser mejor que este tío, o sea, pues que no sí, puede ser. Es posible. Y hay mucho nivel, y claro... ¿Qué hay que hacer para meterse en la liga de videojuegos profesional? Te metes en www.lvb.es, te registras, y tú ahí tienes varios videojuegos. Está sí. FIFA 12, que es yo creo que es el juego en el que más gente está registrada. El Call of Duty le da más importancia al de Xbox porque Microsoft tiene con Activision preferencia en Microsoft. Pagó para que los mapas y todo demás. Sí. Pues el circuito oficial está en Xbox, pero es tan fuerte ese juego que lo quiere tanta gente que también lo pusieron para Play 3, pero con menos importancia. Sí. Y también está Halo, también está el Gears of War 3. Y ahora mismo el StarCraft también está. Y una cosa, van a sacar el Soul Calibur 5. ¿Hay gente mala? Sí, hay gente de todos niveles, porque eso va por una clasificación. Sí. Por ejemplo, ya ahora mismo he nombrado The Pain. Pain Gaming está ahora mismo primero en toda la clasificación. Están en la división de honor, en la división de oro. Uh-huh. Y en la división de oro es desde el puesto número 1 hasta el 30 o así, si no recuerdo mal. No, hasta el 60, es que no recuerdo mal, perdóname. Luego está desde el 32, creo que era, hasta el 110 o así, la división de plata, y luego el resto la división de bronce. Sí. Entonces, claro, yo ahora mismo estoy con un clan competitivo en la LVP, estábamos en plata, pero ahora mismo nosotros queremos jugar contra gente buena porque la temporada de la Open Cup 2 ha terminado, porque van a jugar la Final Cup y tal, y nos preparamos para coger puntos para la tercera temporada. Porque claro, tú los 60 primeros tienen más preferencia para la hora de jugar al torneo de la Open Cup para ver quién es campeón. Sí. Que se va como por temporadas. Y bueno, evidentemente, si tú estás en la división de bronce y retas a uno de plata, si quiere el de plata jugar, el capitán del de plata dice, venga, acepto. El de bronce le gana al de plata, tú vas ganando puntos y claro, ganas muchos puntos porque le ha ganado uno que es superior a ti. Ah, eso y sí, contempla. Sí, y luego el que es superior a ti ha perdido muchos puntos, entonces hostia, baja ranking. O sea, entonces, claro, competitivo. Sí, es muy competitivo, o sea, no sé, tú puedes jugar al FIFA y decir, bueno, yo no soy muy bueno, voy a competir con alguien de mi nivel. Puedes tener suerte de que sea alguien de tu nivel o que alguien se haya cobrado otra cuenta y sea bueno. Uh-huh. Pero ya te digo que es una manera de pasártelo bien, de entretenerte y encima de todo, en el caso de Call of Duty, como no hay racha de bajas, hay cosas que están prohibidas. Armas que están prohibidas como la Type 95, no te puedes poner cargadores ampliados ni fuego rápido, va todo el mundo con las mismas ventajas porque no hay ni UAV ni helicóptero ni nada de eso, o sea, Y es sacarle partido a tu juego. Claro, es sacarle partido a tu juego. Tengo este juego y me voy a dedicar a hacerlo lo mejor que pueda. Hay gente que, como he dicho, los youtubers viven de esto, o sea, están viviendo de esto. Gente de mi edad está viviendo de esto ahora mismo, pero bueno, es lo que hay. Y vaya nada. Tira. Sí, sí, o sea, bueno. Y madre mía, y aparte del competitivo y eso, ¿qué más has disfrutado con videojuegos de otra manera más relajada? Con el Batman. Me compré el Batman Arkham City. Ajá. Que lo bajaron de precio a 30 y pico, lo vi en game. Y digo, hostia, pues me lo voy a comprar porque también tenía hype y tenía ganas de jugar. ¿Te voy a pasar el primero? Yo me pasé el primero dos veces. Uh-huh. Y tenía ganas de jugar el segundo. ¿Y qué te has encontrado? Pues yo me he encontrado lo que me esperaba, porque el primero era muy bueno, o sea, es que el primero fue tremendo. O sea, un juego de superhéroes que fuera tan bueno no me lo esperaba. Uh-huh. Porque claro, tú jugabas a Spider-Man y demás y dices tú, bueno, pues, no sé, no es un GOTY, es un juego que está ahí, que bueno, si eres fan, pues puede que te guste. Pero es que este, incluso a los que no son fan, les gusta. Uh-huh. O sea, este juego es que es muy bueno. Y el 2, pues, yo lo veo un poco más de lo mismo. No lo veo tan... No cambia tanto con respecto al 1. Es que también es muy difícil cambiar con respecto al 1. Es que el 1 era... Para mí era el juego perfecto sobre Batman. Es que no... Hay una cosa... Ahora dicen que, claro, está en el entorno de la ciudad. Sí. Que tiene más posibilidades, más misiones... Sí. O la extensión es mayor. Mm. Hay gente que ha considerado que los comienzos del juego son duros o quizás demasiado abruptos para un jugador que no haya tocado el 1. ¿Tú esto cómo lo ves? Hombre, un jugador que no haya tocado el 1... Y se encuentra este juego... Porque esto... A ver, déjame que defienda la postura. Ha sido porque tú en el 1 vas consiguiendo mejoras y vas desbloqueando ítems, sí, sí, sí, y objetos. Y aquí empiezas con todo. Con todo menos con una cosa. Y no te dan muchas explicaciones de cómo se utiliza cada cosa al parecer. Hombre, con respecto a las explicaciones, este juego puede activar una ayuda que es cuando tú estás haciendo combos. A lo mejor tienes una racha de 7 y puedes hacer una aniquilación directa. No hace falta que le pegues un puñetazo a uno y te pone X cuadrado o este combo para no sé qué. Pues si hace tiempo que no juegas, pues lo recuerdas. No lo veo tan complicado. Yo creo que te ayuda más que el 1. Pero imagínate, alguien que no se ha pasado el 1 o que no lo ha jugado, ¿puede coger este juego y disfrutarlo? Sí, claro que puede, claro que puede. Pero hombre, yo recomiendo el 1, que está más barato. Y luego sigues un poco con la historia. La historia la deja donde... Bueno, sigue donde la dejó el 1. Uh-huh. Si quieres saber qué pasa con el Joker al principio, la historia, porque está así, y todo eso, pues bueno. Pues uh-huh. Tienes el 1, te sacas trofeos, te diviertes igualmente. Es un juego que es un juegazo el 1. O sea, ¿cómo has visto la galería de personajes de este juego? ¿Cuáles te han resultado más seductores? ¿De los enemigos o de los enemigos que te han encontrado? Yo por ahora me he encontrado al Joker, al Doctor Strange, que es el villano número 1, al Pingüino, al Harvey Dos Caras, a Ra's al Ghul, uh-huh. y eso, y también a Freezer, creo que era. Uh-huh. También está, sí, también está por ahí, pero no. No sé. ¿A ti el tema este de los cómics, de Batman? A mí los cómics no me vienen tanto como mi primo. O sea, cuando era pequeño dibujaba mucho, todo el mundo me decía que dibujaba muy bien. Pero no me llenaban mucho los cómics, que no sé, no me llenaban los cómics. Ok. Pero Batman es uno de mis superhéroes favoritos, por no decir el que más favorito es, porque lo veo más humano que recto. Entonces, claro, no sé, el tema de Superman... A mí Superman no me llama la atención porque es que Superman, no sé, que es Dios. O sea, claro. Y de tú, no sé, Spider-Man es más débil... Precisamente, el otro día me acordé de una película que tú comentaste aquí, la del Capitán América, que la vi el otro día. Sí. Y me gustó, pero fija, no deja de ser un super soldado. Sí, es un super soldado. Que está como dopado, la que se habla mucho del doping, pero. Claro, está hiperdopado. Con su esteroide del suero de super soldado. Pero aquí, sin embargo, esto es un hombre que ha entrenado. Y bueno. Buena forma física. Es también así, aparte por entrenar, porque es millonario. O sea, se lo puede permitir, pero. Porque lo que tiene lo hace con la tecnología, con las perras, o sea. El traje es por el dinero, pasta, o sea, no jodas. Está, o sea, claro. Está claro, pero el lugio, bueno. Los gadgets, pero que lo que hay debajo del traje no deja de ser un humano, con inteligencia y una capacidad de intuición. Sí, ahora que lo dices también es que no solo es un buen luchador, sino que es una persona muy inteligente y sabe lo que hace. Uh-huh. Entonces, claro, no sé, es un detective también en gran parte. El juego retoma el tema de las pistas, sí, el juego como infiltración. Sí, es como el 1, que... A lo mejor, no sé, ahí se te escapa un villano y dices tú, voy a seguir la pista del crimen, voy a escanear la sala. Y a lo mejor encuentras sangre y ves partículas por el aire y tú vas siguiéndolas y te lleva hasta el lugar que quieres llegar. Uh-huh. Pero bueno, el juego, veo más misiones secundarias, eso sí, porque es más abierto. Lo que pasa es que en mi caso me estoy centrando en la historia, porque es lo que más me interesa ahora mismo. Luego también hay desafíos de Enigma, que hay más desafíos. Claro, sí, hay gente que le encantó. Sí, o sea, y yo creo que aquí no le va a defraudar. O sea, que es un mundo muy abierto. Luego también está la zona subterránea y demás, así que es un mapa muy abierto, sí. A nivel GOTY, ¿tú eso cómo lo ves? No lo veo GOTY, yo es que a nivel GOTY tendría que haber jugado al Skyrim, al Portal 2, también quiero jugarlo, al Deus Ex. Y yo, para los que he jugado, para mí mejor va a ser el Uncharted. Claro, y... pero... que es una cosa que muchas veces yo en esto de Locoti es de esas cosas que vas viendo y dices, ah, pues ahora he tocado yo este. Vale, ¿y tú cómo lo ves en ese sentido? Candidato sí lo veo, porque es un buen juego. Pero Goti no, porque yo lo veo un buen juego, pero no ha cambiado tanto con respecto al uno. Uh-huh. Bueno, al igual que el Uncharted 3 también puedo decir lo mismo, porque el Uncharted 3 tampoco ha cambiado mucho. Yo quiero jugar al Portal 2, porque el Portal 2 dicen que es una maravilla y ese juego posiblemente sí Pedro, es... Pídeselo a Pedro, que lo tiene en Play 3, te lo puede dejar y eso. Y ese juego posiblemente sí que sea Goti, porque, o el Deus Ex, porque es algo novedoso. Portal 2 ahora mismo lo tienes a 20 pavos. Ya, está barato, sí. Y es un juego novedoso que dices tú, pues sí, pues puede ser Goti del año porque esto nunca lo había visto. Y a mí me interesaría también ver qué opinión tienes tú, por ejemplo, de Portal 2, porque es una jugabilidad distinta a lo que yo a cosas a las que tú le metes mano. Entonces me resultaría interesante ver qué creo, te ha parecido. Por eso también creo probar el Skyrim, porque a mí Fallout 3 lo di. O sea, fue un juego que digo, esto es una puta mierda, pero sé que no es una puta mierda. Porque Fallout 3 es un gran juego que a todo el mundo le gusta. Pero no es lo que a ti te gusta. Pero no es lo que a mí me gusta, claro. Ya. Entonces yo lo vi y dije, bueno... no me gusta, no me llama la atención. Y claro, luego a lo mejor jugó mi amigo Pacray y me dijo, es un juegazo, tal, es que es un juegazo, es un GOTY. Pero vamos, y está hipeado con el Skyrim y digo, pues que a mí no me llama la atención el Skyrim. Pero no sé, todo el mundo, a la gente que no le gusta ese tipo de juego dice que le ha encantado. Ya. Como pues, a Dani, creo que también ha mencionado antes. Sí. Entonces, pues... Rollo Battlefield, ¿qué has probado? ¿Has seguido jugando a tu Battlefield? Sí, he seguido jugando un poco con los amigos. ¿He oído que te compraste los mapas? Me compré el Back to Garkhan, sí. Y me reviento de ello. Sí, eso vale 15 pavos, ¿no? Vale 15 pavos, sí. Me tienen más vehículos. Y... ¿Alguno nuevo totalmente? Sí, claro, algunos tanques nuevos. Algunos vehículos que están adaptados al mapeado. Y bueno... no sé, es que yo estos mapas también los veo, que en el Call of Duty los veo más para gente que... si sabes que vas a jugar solo a ese juego, o le vas a dedicar mucho, le vas a dedicar días, pues claro que te lo recomiendo, o sea, porque le da más vida al juego, seguramente tendrás amigos que también jueguen mucho, y claro, pues sí te lo recomiendo, pero en mi caso que juego de vez en cuando, cuando veo a amigos para hacer patrullas, pues sí, pues bueno, pues no lo recomiendo mucho. Ya. Pero bueno, los mapas te vienen Isla Wake, Isla de Karg, Ataque a Karkhan y creo que alguno más. Los he jugado así un poco, todo así de refilón. Y son mapeados pues como el resto, no sé, grandes. El Isla Wake me llama mucho la atención porque es una isla muy amplia, que los cazas son importantísimos ahí en ese mapa, y los vehículos, y bueno, no sé, es que depende. A Dani, yo antes cuando lo he escuchado... pues dice que le ha gustado bastante porque en el Call of Duty lo mataban mucho y demás. Pues yo creo que sí le puede gustar este tipo de juegos, sí. Pero para mí, que soy más directo, pues no sé. Ya. A mí los vehículos... si voy con los amigos, cuando me monto en un amigo con en el helicóptero y me bajo, y digo, me bajo aquí y tal, o lo que sea, pues me río, me lo paso un pipa. Pero no sé, el otro me llena más. Bueno. Yo lo recomiendo si vas a jugar mucho. Yo sí lo recomiendo. ¿Has probado alguna cosita en tu iPhone? En el iPhone, pues me he descargado aplicaciones en el Twitter y demás y juegos así un poco mierda como el Tesseraya, la Breca. Joder. Vale. En fin, podemos obviarlo. ¿Y de música que estás escuchando? De música. He seguido con lo mismo, con Coldplay y demás, y he descubierto un grupo de YouTube, que creo que creció con YouTube, que son americanos. Uh-huh. Se llama Boyce Avenue. Ajá. Uh-huh. Que se escribe Boyce Avenue, con Y. Y... me pareció curioso porque cantan canciones de los mejores grupos del mundo en acústico. O sea, tú tienes U2, la de U2, la de With or Without You, uh-huh. Y la cantan de puta madre y dices tú, joder. ¿Qué? ¿Y te gusta el rollo que le dan en acústico? Sí, o sea... te hacen covers, ¿no? Los Foo Fighters, Best of You, uh-huh. En acústico, con piano. O sea, uh-huh. Y dije, hostia, se lo pasé a Víctor Iño y hostia, ¿qué? ¿Le gustó? Me dijo que, bueno, no sé si la escuchó, me dijo, tú sigues, ¿sabes? Tal... porque a lo mejor vio Foo Fighters y digo, hostia, que sí, que esté escuchando Foo Fighters. Ok. No sé, yo sé que Foo Fighters tampoco también es un grupo que estoy empezando a escucharlo. Tengo un amigo que también le gusta mucho y igual que a Víctor Iño también le gusta mucho. Uh-huh. Y quiero empezar a escucharlos porque es un grupo así tipo Rise Against. Yo creo que no me van a gustar tanto como Rise Against, pero... pero tienen, sin embargo, un fondo de catálogo y una trayectoria y... y un rodaje bastante mayor. No, ¿eh? Sí. Yo he escuchado canciones más, por así decirlo, comerciales que tienen, como Walk o Best of You o The Pretender. Y tiene una pinta cojonuda, pero no sé. A mí, por ahora, Rise Against me está llenando más. Igual que son 41. Pero bueno, no sé. Ahí está. Bueno, bueno. Ya lo comentaré con más profundidad, pero bueno. Yo os recomiendo que paséis por el canal de Boyce Avenue porque... Boyce Avenue. Okay. Porque hay canciones como la de muchas de Coldplay que son tremendos, o sea, cantan canciones de todo tipo. Y además también tiene canciones propias. Pues, si te parece, vamos a ir a por una cerveza porque está llegando la hora de las tortas. Bueno, Pablo, llegamos a tus 15 segundos de gloria. A ver qué nos traes. Efectivamente, va a haber tortas. ¿Empezamos por las tortas buenas o por las tortas malas? Las malas, las buenas para el final. Venga. Bueno, pues entonces voy a hablar por un juego. ¿Tú has oído hablar alguna vez de Call of Juárez? Claro, me pasé el penúltimo que salió. El que estaba antes del... El 2, ¿no? Sí, el 2. Me tocó en un concurso del... El programa este tan famoso de videojuegos que estaban en los 40 principales, que era una máquina que era muy asqueroso. Pero me tocó. Bueno. Y lo jugué. Ok, ¿y qué te pareció? Para ser gratis me pareció muy bien. ¿Y pero qué es Call of Juárez? A ver, ¿qué pues nos cuentas? Un shooter en primera persona ambientado en el oeste. Uh-huh. O sea... Los juegos del oeste, para mí, aquí en España no se le han dado mucha bola. Excepto a Red Dead Redemption, y alguna más que a lo mejor no conozco. Bueno, a Gun, también Gun, en su día fue muy bueno. Pero este yo no lo vi tanto... Hiper fan de Gun. No lo vi tan a la altura que, con respecto a esos dos. Entonces no sé. Este era en primera persona. Yo recuerdo en la primera parte que tengo por ahí, casi muerta de asco, manejaba a un indio y a un vaquero. Cada uno con un manejo y unas posibilidades distintas. Creo que uno llevaba un látigo, el otro... Uno estaba más enfocado al cuerpo a cuerpo. Y otro más a la escopeta o al rifle. Efectivamente. Claro. No eran juegos que eran la bomba, pero eran queridos, eran por la comunidad o de esto de... Ah, me lo he encontrado a 10 pavos o menos. Y a ese precio sí que merece la pena. El Chicho, sé que le ha dado bastante caña y no terminaron de disgustarlo y tal. La cosa es que Ubisoft... Nos sorprendió diciendo, va a haber tercera entrega de Call of Juárez, pero con un cambio radical. ¿Tú has oído hablar del programa Cambio Radical? No. Cambio Radical era un programa que te cogían a una tía feísima o a un tío feísimo vale, y le cambiaban por completo el aspecto hasta que decía, madre mía, qué paya más buena. Bueno, pues aquí han hecho un cambio radical, pero una cosa aceptable la han convertido en una de las mayores mierdas que yo me he echado a la boca últimamente. Yo escuché algo de este juego que iba a tener algo especial, pero no me acuerdo el que era ahora mismo. Bueno, porque tampoco le da mucha bola a este juego, que no me llama la atención. Yo meto el disco y me encuentro... Bueno, veo la portada y digo, uff, esto parece del oeste, pero pero esto no es del oeste, estas armas son modernas. Eso, creo que era la sobra más y moderna. Con los jugadores de cartel. Ahora resulta que está ambientado en la actualidad. Y dices, ¿cómo? Pero esto no era de vaquero. Bueno, pues yo meto el disco y digo, venga, vamos a ver qué me encuentro. Me lo compré a 10 pavos de importación. Y digo, venga. Me encuentro unos menús atroces, pixelados, parcos, muy sencillo, feo. Y digo, vamos a empezar la campaña. De repente me presentan a tres personajes en un contexto, como he dicho, contemporáneo, que está ambientado en el submundo, pues, de los cárteles, del mundo de las drogas y tal. Y la mayoría de la... Aunque tiene la acción, tiene lugar en diferentes espacios, sobre todo el entorno de la ciudad de Los Ángeles y ciudad de Juárez. No voy a contar mucho la historia, pero lo que he dicho. Sí. Droga, trata de blanca. Sí. Y un grupo de tres personas, tres protagonistas, que forman parte de una escuadra especial que se va a enfrentar a estos cárteles de la droga. Los protagonistas son Keane Evans, que es como un agente del FBI que recuerda un poquito a Halle Berry. Ben McCall, que es un tipo un poco raro... viejuno, que es el que lleva el sombrero en la portada, y precisamente tiene el apellido McCall, que era el de uno de los protagonistas de los anteriores Call of Juárez, Y es el único vínculo que tiene esto con los anteriores. Y luego un tal Eddie Guerra, que es un miembro de la DEA, que es como la fuerza esta de narcóticos y todo eso, pero que además es un tío que tiene como problemas con la ley, ha estado debía un dinero a la mafia y tal. ¿Qué me encuentro con estos tres personajes? Pues tres personajes precisamente mal definidos, con muy poco carisma, atroces, y que incluso hasta te caen mal. Pues eso es malo. Pues fíjate si es malo. Además, dentro de la historia que te van contando en pequeñas secuencias antes de cada uno de los 15 niveles en los que está estructurado el juego, vemos que encima, a lo largo de la jugabilidad del nivel, cada personaje tiene una serie de intereses ocultos. Y que incluso dentro de lo que es una pantalla, esto está resuelto como un shooter en primera persona, que puedes jugar tú solo, siempre solo acompañado con dos personajes controlados por la inteligencia artificial o en cooperativo, bueno, con otras dos personas. No sé si lo habrás probado en cooperativo. No, porque es que ahora después te explicaré por qué. Vale, vale. La cosa es que, aparte, dentro de estos personajes van definiendo una serie de intereses ocultos que tienen que llevar a lo largo de las misiones, en plan, misiones de carácter personal, ¿no? Por ejemplo, robar un objeto sin que los demás lo vean, cartera, ir encontrando, recogiendo una serie de objetos y chanchullos, que lo suyo, esto por ejemplo en multijugador puede tener más su gracia, porque hay veces que tienes que hacerlo sin que te pillen y sin estar delante de los otros, ¿no? Conforme vamos recogiendo estas cosas, pues vamos consiguiendo experiencia que nos permite subir de nivel cuando hemos cogido una serie de estos objetos y acceder a armas nuevas, que progresivamente pues son un poquito más variadas y que de algún modo te permiten adaptar la jugabilidad a tu estilo. Tú vas subiendo de nivel y no siempre vas desbloqueando armas mejores, sino que a lo mejor tienes... Llego a nivel 3 y consigo una recortada de puta madre, pero que sin embargo en largas distancias no funciona. Llego a nivel 8 y consigo el rifle de francotirador. Pero en cada nivel tú tienes que saber qué es lo que mejor te va. Claro. Y es que precisamente una de las cosas que tienes que hacer muchas veces es que tú, antes del nivel, tienes una especie de lobby, sí, en el que puedes, por ejemplo, invitar a amigos a que participen en esa partida. Una sala previa, por así decirlo. Sí, y es como una furgoneta donde hay una bolsa, una habitación de hotel, que están todos los personajes y dicen, si sales de esta puerta o si te montas en el coche, comienza. Pero si no, puedes estar esperando y mientras te acercas a la furgoneta, dices, me voy a preparar mi arma. Tu arma son algunas granadas, un arma, una escopeta, un rifle... un fusil de asalto, lo que sea. Sí, y luego tienes pues cosas a corta distancia, pistolas, ¿no? Pistolas. Puedes llevar Magnum, puedes llevar revólver, puedes llevar pistolas automáticas... Hay variedad dentro de, más o menos, de lo que es el juego y tal. Y muchas veces recuerda un poquito a un título que yo comenté en el programa, que es The Heist. Un juego que es cooperativo, de resolver misiones en plan cooperativo y tal. A la hora de contarte la historia, lo que he dicho, esto es un shooter muy scripteado, en el que, pues como he dicho, siempre vas con estos personajes, pero cada uno en un momento concreto asume un rol. Por ejemplo, uno en una escena conduce, pues los otros dos puede ser que si estás en una persecución se pueden asomar por las ventanillas y pueden disparar. Esto cuando estás jugando solo puede suponer un problema gordo. Y es que, evidentemente, y además en un juego de este tipo, la inteligencia artificial hace aguas bestiales. Yo, veces... Los juegos que se pueda jugar cooperativo, yo los quiero jugar cooperativo, porque desde que jugué a Resident Evil 5... Aquí te quedas mucho más vendido, porque estamos hablando de una escena, una persecución larga, que te están persiguiendo un montón de coches y yo estoy conduciendo en ese momento, una conducción un poquito tosca, muy cutre, que a mí me recordó un poco a la de Far Cry 2, por ejemplo, Far Cry 2, también de Ubisoft, que es pues shooter, pero a veces te montas en el coche. Tosca, pero bueno, funcional, más o menos te apaña. La historia, mientras los personajes, los otros dos, se pueden asomar e ir disparando. Y de hecho, algunas escenas que yo he cumplido con el personaje que elegí eran también disparando. Vale, tú disparando tienes que cargarte a todo Dios. Tus compañeros, sí. Había veces que no lo veía asomado por la ventanilla y dices, pero hijo de puta, nos están disparando, queréis reaccionar, cabrones. Aunque disparen y maten a uno. No, no, había veces que digo, pero que nos están disparando y aquí nadie se está defendiendo. Y yo digo, ojalá pudiese disparar con una mano y conducir con otra, porque no se podía. Entonces, claro, es que estos tipos de juegos tienen más vida cuando juegas con más gente, no sé, o te diviertes más. Ya, porque si no, no hay lo que pasa es que, ¿qué pasa? Aunque juegues con gente, te vas a encontrar un juego con un diseño de niveles muy pobre. Sí. Una historia poco apasionante. Claro, aburrida. Hubo un juego que no me acuerdo cómo se llamaba. Este de las caretas. ¿De Haste? No. Creo que se llamaba Chu, no sé qué. Ah, vale. Army of Chu. El Army of Chu, sí. Ese juego, yo me lo puse a jugar con dos amigos más. Y la historia estaba bien, no era tan mala, pero había cosas como el hecho de tomar decisiones, que podía ver lo que luego veía lo que pasaba en el futuro, y podía cambiarte de careta, arma y demás. Eso con pareja lo veía bien, o sea, ese juego sí. Pero ahora esto, si dices que la historia no es muy buena, que no te llama la atención, que los personajes encima todos son malos. Son muy cutres, muy cutres. Que al menos los dos personajes de tu, coño, pues son más, no sé. Pasa una cosa, que en estos niveles hay un montón de fallos gráficos, de clipping, de bugs, pero de esto de, a lo mejor, tú has matado a un personaje y el personaje sigue hablando. Sí. Habla. Has matado a un personaje y por lo que sea, ha caído mal y aplican la física ragdoll de muñeco de trapo, y a lo mejor cae mal en una pared y esa pared, por lo que sea, la detección de movimiento no la tiene muy bien implementada y a lo mejor entra en un ciclo de levantarse, sí, caerse, claro. Levantarse, caerse. Y dice, pero chacho... los compañeros son estúpidos en el momento de que, vale, hay veces que tú no te estás persiguiendo a nadie, estás conduciendo, y ellos te van indicando, lo utiliza el juego para decir, ¡ahora ve a la derecha! Sí, como GPS, sí. Bueno, menudo GPS, en una persecución dicen, ¡gira a la izquierda! Giro a la izquierda, en la primera a la izquierda, claro. Me meto en las vías de un tren, veo el tren... Me manda a tomar por culo. Dice, oh, te has salido de la zona de juego. Y era en la siguiente. Era la siguiente que llega. Era la siguiente a la izquierda. Eso es una putada, sí. Que dice, ¿cómo es posible eso pasaba... que nadie se haya dado cuenta de esto? Eso en GTA, lo peor es que está mejor en GTA. Yo luego, claro, pero es que si es una persecución no te vas a poner a conducir más despacio. Eso es evidente también. No, pero es que era escripteado. Era, sí, sí. Tú llegas a esta zona y ahí es donde dice la frase. Y luego lo tuve que repetir. Y dice la frase ahí, pero chacho, pues tira un poquito después, o planifícame, o ponme la calle un poco más separada, para claro, que claro. Me dé tiempo a reaccionar. Mira, un despropósito. Luego, pasa una cosa, el doblaje, es un doblaje, quizá el peor doblaje que he visto yo en un videojuego en años. ¿Supera es peor que el de Hannah Montana? Es peor. Dios, es peor que el de Hannah Montana. Pero el de Hannah Montana parecía de una película porno, algo de eso, mal Dios. Parecía una película. Esto parece peor que una película porno. Hay películas porno. La peor película porno está mejor doblada que esto. Y, Dios, qué bueno. Es que lo de Hannah Montana cuando. Es que te dolía el oído. Aquí, ¿sabes? Pasa una cosa. Que aquí se nota que el equipo de doblaje no estaba viendo el juego. Le dieron frase y sí, tienes que leerla. Sí, claro, claro. Y claro, la entonación. La entonación a lo mejor en un momento. Está disparando y dice. ¡Nos están persiguiendo! ¡Nos están persiguiendo! Sí. Y hay una escena curiosísima en la que tú estás en un momento en el que tienes que estar con sigilo. Claro. Y dices, ¡vamos por aquí, con cuidado! ¡Vamos por aquí! No te muevas muy rápido, no sé qué, tal. Y te lo dicen, y dices, ¡madre mía, voy a ir agachado! Sí. Y dices, ¡aquí! ¡Ven a la izquierda! Y dices, ¡coño! ¿En qué quedamos? Claro, claro. Y ves que no... Que no y luego a lo mejor coherencia. La coordinación con los labios mientras que hablas. Bueno, de eso es que es mejor obviarlo. La entonación, las voces, son los típicos hijos de perra. El gesto de la cara. Las voces de los doblajes. Técnicamente lo que he dicho es que los modelados son infames. Y mira, esto, todo esto que estoy diciendo, sí. Dices, bueno, son cortarrollo. cambio radical. Pero si a la hora de la verdad dice vamos a jugar, vamos a pegar unos tiros. Sí, a pasarlo bien. De puta madre. Sí. Da igual. ¿Qué me encuentro? Niveles escripteadísimos, respawneo de enemigos a veces rondando, lo ridículo de esto que te dicen, tienes que estar aquí resistiendo dentro de la iglesia hasta que... Y tú no sabes hasta cuándo tienes que estar ahí metiendo tiros y cargándote a Dios bendito. La cosa es que hay veces, porque los Call of Duty es cuando hace una acción concreta. Rompe estos barriles que hay por aquí, entonces ya dejan de aparecer más enemigos. Claro, tú trompas los barriles y sí, avanza no. al siguiente. Aquí se supone que para potenciar, en vez de decir, bueno, están jugando tres personas, vamos a meterle más enemigos. Sí. No. Aquí es todo lo mismo. Todo lo mismo. O sea, juega una persona, te viene 100, juega atrás. Y la cosa es que no es lo mismo estar en la iglesia con dos compañeros que se están rascando los putos huevos. Claro. En ese momento. No están haciendo nada. Se cubren detrás de algo. Y tú ahí diciendo, tengo un helicóptero por aquí. Tengo a tres hijos de piedra. Y el otro así. Y dices, ¿pero qué hacéis? Y los ve a veces que no están haciendo nada. Que a lo mejor son como esponjas, que le dispara la máquina y ni se mueren, nada. Es que no, y verdaderamente es que no son muy útiles. Luego, los checkpoints son un poco idiotas, porque hay veces que tú a lo mejor dices, tienes que superar este cementerio. Tienes que... Sí. Y hay veces que tú dices, me he hecho un sprint, no mato a nadie, llego al siguiente checkpoint. Checkpoint. Y ya te lo has pasado, ¿eh? No te creas que van a volver los enemigos que se han quedado atrás, pero en la puerta de atrás, ¿sabes? Que están en la sala de al lado a lo mejor. Sí. Ya no van a venir a por ti. Mira. Todo es cristeadísimo. No son unos enemigos espabilados y tal. Y... Vamos, que la inteligencia artificial es penosa. Es un juego que es muy desfasado a nivel técnico y a nivel jugable. Que parece un juego de Xbox One, de Play 2 y tal. Y no estoy exagerando, ¿eh? Técnicamente podríamos perdonarle algunas cosas, pero... Pero es que yo pienso en Call of Duty 2... O en el primer Call of jugaré. Sí. Y es que se juegan y se ven mejor. Yo creo que quisieron dar un cambio que... La intención posiblemente es buena, el llegar al presente y demás. Pero claro, si haces eso y te sacas esta mierda, pues... Conforme estás diciendo, pues claro. Textura horrible, claro. Nene. Escenario... insulso. Enemigo repetido. Esto me está recordando ahora mismo a los Call of Duty, como te he dicho. El cambio del Call of Duty de toda la vida al 4, al primer Modern Warfare. Que claro, tú dices, vamos a hacer un cambio, coño, pero lo hacemos seriamente. Entonces, pues a la gente pues le gustó, empezaron a gustarle los Call of Duty. Pues esto yo creo que han querido hacer lo mismo, pero con una puta mierda. Es una cosa, o sea, repetitiva. Supuestamente es rejugable porque lo puedes jugar con cada uno de los tres personajes y descubrir las subtramas de cada uno de ellos. Pero, coño, después de lo que he contado, ¿quién quiere volver a jugar a esta mierda más veces? Yo ya te digo que sabía de este juego, pero no sabía que fuera tan malo, o sea... Esto tiene un 45 de notas medias en Metacritic, en versión 360 un 47, en PC también un 40 y tanto. Es asqueroso, de lo peor que he jugado el año pasado, junto con Need for Speed The Run. Tampoco lo he jugado ese juego, también tengo que jugar... Mira, yo siempre digo, y no quiero faltar al respeto, pero hay una serie de juegos que digo, esto es juegos para gentuza. No, en serio. Para canis. No, es que, no, porque es que cualquiera que distinga un poquito, hombre, yo creo que puede distinguir la calidad. Yo te voy a decir una cosa, el Need for Speed The Run yo creo que es superior a Buenos Padres en la vida. O sea, eso es segurísimo. O sea, no, pero es que... Pero es abominable. Me parecen dos juegos equivalentes de decir, pero chachos, teníais algo, y como habéis algo, hecho algo muchísimo peor. Yo sé que este juego, lo que más conozco de ese juego es la novia de Cristiano Ronaldo. Es lo que más bolas le han dado a este juego. De que sale la novia de Cristiano. Si no sale ni medio follable la novia de Cristiano. Pero bueno, la historia. Este juego es muy malo. Y ni a 10 euros merece la pena. Y yo entiendo, visto lo visto, que saliera a 30 pavos. Pero es que de verdad, es que no lo quiero. Salió 30 regalar. Pavos encima de todo. Sí. Porque sabían que... O sea, sabían que era una puta. Sabían que no nos podían cobrar más por esto. Así que bueno... En fin, bueno, pues, una patraña gorda. Luego mira, a ver, ya que seguimos con hostias, vamos a hablar de hostias buenas, ¿vale? El otro día, ayer, me pasé el Golden Axe, de nuevo, una vez más, para PlayStation Network, que lo tenía ahí, me faltaban unos trofeos por jugar, vino un colega y fue sesión Remember. Nos lo pasamos, Me saqué ahí la mayoría de trofeos. Me falta uno, que es pasarme el juego sin continuar. O sea, sin morir. Claro. Que es jodidillo. Yo que sé, dedicarle tiempo para ese, no sé, sí, se pues, eso. Sí, se puede hacer grabando la partida y cuando te pegan un toque, claro, sale, claro, carga. Porque vamos, es jodido. Es claro, jodido. Claro. Lo vi un poquito más lento, pero a nivel musical, a nivel artístico y tal, es un juego que me encanta. No para pagar 5 pavos por él en PlayStation Network. Yo lo conseguí por PlayStation Plus y eso. Pero sí, por ejemplo, tengo una PSP o tengo una Play. Sí, claro. Me compro el Sega Mega Drive Collection y este va incluido en la recopilación. Es un juego que está muy chulo y bueno, no me voy a extender porque ya lo hemos comentado mucho, pero sí que volví a tocarlo. Y bueno, ¿a qué has jugado más? Otro beatemap chulo que han regalado en PlayStation Plus y le han cobrado a los de 360. ¿La serie es muy famosa? La serie es muy famosa. Casi nadie la conoce en realidad, la verdad. Bueno, The Simpsons Arcade. Una recreativa. ¿Tú en qué año naciste? En el 94. O sea, pues, ese tiene más vida que yo. Pues tiene más vida que tú. Fíjate. Es un título editado por Konami, que salió además pues en el 91, basado en la famosa franquicia de los personajes amarillos que tanto amamos y odiamos, sí, aparte casi iguales ya. Y salió en un mueble amarillo, precioso, con 4 mandos. Y estaba un poco basado en otra recreativa que había salido 2 años antes, que era la de las Tortugas Ninja, que también tenía 4 mandos y permitía que 4 personas jugasen al mismo tiempo. Eso era un sueño hecho realidad. En aquella época la recreativa, la época del año 90 o así que yo sepa, la recreativa era lo más. Claro, los beat'em ups estaban ahí, los Final Fight, los Dobles Dragones... Y eran los juegos de barrer calles lo que lo petaba. Claro. ¿Y qué pasa? Que la de las Tortugas Ninja había sido un exitazo. La dinámica esta de 4 personajes. Y se inventaron un juego de los Simpsons. Y es una y la cosa es que... ¿Qué no hemos encontrado? Este juego me suena a haberlo jugado en el ordenador, en el MAME. ¿En el MAME? Me suena de haber llevado a Lisa con el saxofón. Llevaba una comba. Y a Bart con el monopatín. Y a Homer... ¿Con los puños? Con los puños, sí. Y a March era con... Una aspiradora. Una aspiradora, sí. Sí. Sí, este lo he jugado yo, pero hace ya... Cuando era muy pequeño, jugué yo a este juego, sí. La cosa es que ahora lo han regalado en PlayStation Plus. Y he aprovechado para jugármelo, para recordarlo. De beatemaps de Konami, tenía también reciente el de X-Men, que salió el año pasado. También el antiguo de X-Men, que podían jugar hasta 6 personas. ¿Y qué me encontraba aquí? Pues me he encontrado una recreativa difícil y bastante simplona, en realidad. Es un beat'em up en el que, como hemos dicho, Homer es el único que utiliza los puños. Los demás, pues se supone que son personajes débiles y tal, pero bueno. Evidente. La dinámica es muy sencilla. Un botón de salto, un botón de ataque. Cosas curiosas que además se pueden hacer si tú estás jugando a dobles con alguien. Si acerca a los dos personajes... Pueden hacer un combo especial, creo. Hacían un ataque combinado. Por ejemplo... A Jos te lanzaba a Bart o algo de eso. O a Maggie. Bart, por ejemplo, se sube en los hombros de Homer. Si está jugando con él. Lisa y Bart lo que hacen es que juntan los brazos y van pasando en plan como un clothesline. No, como barriendo con el brazo. Ah, sí, claro. Sí, como la lucha libre. Sí. Aparte de eso, pues de vez en cuando puedes ir recogiendo armas como tirachinas, escobas, martillos, que pueden potenciar tu ataque o lo pueden entorpecer. Y básicamente vas avanzando por escenarios de Springfield, pues vas por las calles, por el Canal 6, por Krustilandia. Si no recuerdo mal, creo que el villano final era el... ¡Spoiler! Vale, no lo digo, venga, vale. ¡Spoiler! Que no somos el Mary Poppins. Bueno, pues luego cuando paremos de grabar, te lo comentaré a ver si es verdad. Sí. Hay un cementerio, lo que he dicho, estaba el bar de Moe. El cementerio. Es que este juego sí lo he jugado yo. Luego sale la campiña de Springfield y cosas chulas. Por ejemplo, tú en el cementerio te encuentras los zombies típicos de los Simpsons. Sí, aparecen a lo mejor en los capítulos de Halloween. Sí, hay varios pirados en los capítulos. Creo que también estaba en la central nuclear, puede ser. La central nuclear sale... Puede ser. En los compases finales de refilón. Puede ser. Luego, por ahí, no sé. ¿Qué más cosas? En la campiña de Springfield aparece. Sale todo el Springfield, sí. aparecen, por ejemplo, los osos famosos. Lo, a lo mejor sale el colegio también, no sé si saldrá el colegio. También salen los Sasquatch. No, el colegio no sale. No. En las calles salen... Lo bueno es que en cada uno de los escenarios te encuentras todos los secundarios de la serie. Claro, tan inspirado ponen cosas, detalles de los episodios. Y hay muchísimos, porque, por ejemplo, hay uno en el que Maggie se pierde en el campo y la acogen una familia de osos. Bueno, pues sí. Los osos aparecen en la campiña de Springfield. Hay un episodio en el que Homer tiene un pequeño incidente y acaba cubierto y acaba apareciendo un Sasquatch, un terrible hombre de iba a decir de las nieves, pero no, de la campiña. Y aquí te aparecen algunos. No, pero eso siempre lo han hecho a lo largo de los juegos que han ido sacando. Y luego, hay cosas muy chulas. Bueno, el de los Simpsons, el Hit and Run. Sí, claro. Que era un GTA en Springfield, que era flipante. Ese fue uno de mis juegos favoritos de la infancia, la verdad. Pues me compré yo verdadero y todo, me acuerdo cuando salió. Eso fue un juegazo, ¿eh? O sea, a mí me encantó. O sea, cuando llegabas a bar ahí con el coche y todo, en los coches inspirados en los capítulos. Sí, sí. Luego también me acuerdo que te metías en lo de la tienda de Apu y estaba el viejo este así congelado. Sí, sí, sí. Que siempre lleno de guiños. Pues sí. Este es el juego que sentó esas bases. Que luego es verdad que salieron títulos para consolas domésticas, como el Bart contra los mutantes del espacio de la NES. Sí. Que yo lo tuve en el Amiga y era muy difícil, me lo pasé, pero era muy, muy difícil. Pero esto era un juego de recreativa sencillo. Y lo bueno es que en ese momento, ahora son unos gráficos muy pixelados y tal, pero en ese momento era como, wow. Estoy viendo un capítulo de los dibujos animados. Claro. Porque estaba lleno de animaciones, había efectos en los que los personajes se acercaban, se alejaban. Y luego incluso lleva guiños bestiales, como por ejemplo, en uno de los primeros episodios de Los Simpsons, Bart juega un videojuego con su padre. Un juego de, no sé si era de boxeo o de lucha libre. Uno de los monstruos finales que aparecen en el juego es el boxeador que aparece en el videojuego. Ese. Sí, sí. Aparecen también, por ejemplo, Barry White en la taberna de Moe, el típico saxofonista que hace buenas migas con Lisa. Sale Barney por ahí. Y luego incluso salen hasta los protagonistas de una serie de cómics de Matt Groening que hizo antes de Los Simpsons, que se llama El matrimonio es el infierno y el trabajo es el infierno. Pues no lo conozco. Que están muy recomendables, son unos conejos blancos con unos cuernecitos que salen en el juego. Antes no había salido alguna vez la serie, seguramente en algún episodio, seguro. Es posible. Me suena. Los gráficos para la época eran muy chulos y ahora, pues bueno, ahora se pueden ver en dos versiones, dos visualizaciones que en píxel crudo, básicamente, a pelo, o ligeramente suavizado. Las melodías, pues son MIDI y aguantan el tipo si eres Darkseid o si eres un tío duro. A la hora de la verdad, pueden hacer que más de un pobre diablo que se haya comprado unos cascos de estos 5.1 para jugar al Battlefield y se ponga esto, diga, Dios, hostia, me sangran los tímpanos. Tenía voces digitalizadas, efectos graciosos, y tú aquí lo puedes jugar en 4 niveles de dificultad, y eso también lo puedes jugar en cooperativo local, porque mola mucho jugar a 4 a esto, es de puta madre, o sea, en ese sentido. Este juego a lo mejor queda con tu novia o con amigo o lo que sea y... No sé, eso te lo pasas bien. Claro. Y además, gente de tu edad que a lo mejor eso lo ha jugado cuando era más pequeño y demás. Sí. Luego tiene un online para 4 que funciona. Tiene multijugador encima de todo, o sea que... Y luego tiene como 4 modos de juego, de algún modo. Mira, tiene también la ROM americana y la ROM japonesa. Que la ROM japonesa era ligeramente más fácil. Tenía un sistema de puntuación diferente y aparecía una arma que era los nukes. Que es como una especie de misil nuclear que tú tirabas y explotaban los enemigos por allí, ¿no? Podemos jugar en modo free play, que es como con continuaciones infinitas. Luego tiene otro en el que sí que se puede simular el efecto de echar las monedas y tal. Hay otro en los que a lo mejor tienes 10 créditos para cada jugador, otro en el que tienes 40 para todos. E incluso tiene un modo de dificultad extrema, que a lo mejor terminarte los 8 niveles con una única vida, ¿no? A la hora de la verdad, es un juego que te dura media hora. Media hora, tío. Que es muy poquito. Pero es que estos juegos son más para revivir esos momentos que para otra cosa, no sé. Lo que pasa es que el juego en sí cuesta 10 pavos. Ah, entonces, claro, eso ya... Entonces, bueno, claro, está gratis, pero... Si pensamos en la gente de Xbox, claro. Pero yo lo que pienso de estos juegos... Desde que se fallece, me parece genial, o sea, que lo recuperen. Pero esto a 5... Claro. A 5 empiezo a planteármelo, pero es la misma dinámica que Golden Axe. Claro, claro. Es que pero había ya... Si me lo saca a 2... Sí. Se vendería, sí, bestialmente. O al menos el doble, no sé, más seguro, o sea, segurísimo. Claro. Pero bueno, no sé. Pero yo creo que esto bajará. Seguramente acabará bajando de precio, pero yo no sé. Pero claro, o sea, el día que baje no vas a decir tú, bueno. Yo no puedo recomendarlo. En realidad no lo puedo recomendar. No es una cosa que yo diga, wow, gástate el dinero en esto. Claro, es que por 10 pavos tiene otras cosas que... Verdaderamente, lo que más puedo recomendar que echéis un ojo es una cosa gratuita esta semana. Voy a hablar de una cosa que se llama Triple Town, que es un juego que es un atentado a la productividad. Un juego que te va a hacer perder el tiempo en Android, en Facebook y en iOS. Triple Town. Básicamente, Triple Town, y lo puedes jugar en Facebook y tal, es un juego tipo puzzle en el que tienes que desarrollar una ciudad. Pero tienes que desarrollar una ciudad partiendo de un juego de estos de unir tres en raya. Entonces, de forma aleatoria, a ti te van a ir saliendo una serie de objetos. Objetos pueden ser una ramita, puede salirte un arbusto, un árbol, un oso. Y la cosa es que tú tienes que ir juntándolo. Por ejemplo, yo junto tres ramitas y se convierten en un arbusto. Sí. Junto tres arbustos y se convierten en un árbol. Un árbol, sí. La cosa es que yo tengo... Tres árboles y se convierte en un bosque. No sé. No, la cosa es que al final acabas teniendo casa. Las casas se convierten en otras casas. Y así ya estás en una ciudad, puede ser, por ejemplo. Luego, por ejemplo, los osos amenazan a tu habitante. Entonces, tienes unos osos que dice, los voy colocando en el escenario. Entonces, al final, tienes que hacer tres en raya y eliminar eso, para que te siga quedando espacio en el que poder desarrollar tu ciudad. Sí. Cada vez que creas un árbol, cada vez que creas una casa, cada vez que vas haciendo estas combinaciones, vas obteniendo una puntuación. Y generalmente, para ir avanzando en el juego, tienes que obtener X puntuación para poder pasar al siguiente nivel. La historia de esto, lo que he dicho, además, tiene osos, que son como enemigos para los habitantes de tu ciudad. Estos enemigos, aparte de eso, ocupan espacio y se van desplazando por el escenario jodiéndote un poco los planes de claro, sí, cómo me arreglo yo esto. Es evidente, el oso. Los osos, hay un modo de eliminarlo y es poniendo tres osos juntos. ¿Y cómo pones tres osos juntos que se están moviendo? Básicamente diciendo... Comida o eso. Pues no, voy aislando. Si yo coloco unos arbustos en una zona, los osos ya no pueden pasar por ahí. Ah, vale, claro. Si sí, esa zona está aislada, claro, lo que yo tengo que hacer cada vez que me digan, ah, pues te ha salido un oso, ¿dónde lo quieres colocar? Con el resto de osos. Cuando tienes todos los osos juntos, hay un momento en el que están, en el que se convierten en una iglesia. Si aísla un solo oso dentro de otras cosas, si al oso no le dejas posibilidad de moverse, se muere. Y se convierte en una lápida. Esa lápida es un espacio, y es una cosa que ocurre a veces en el juego, que es que tienes que saber muy bien dónde estás colocando cada cosa. No vaya a ser que te ocupe un lugar que luego ya no puedes eliminar. Entonces, es una cosa que requiere mucha planeando cabeza, mucho, claro, un pensamiento estratégico y tal. Y a lo tonto con eso se pasan la hora y... Sí. Claro. El objetivo es pues tener una puntuación alta, coincidiendo, pues eso, haciendo que coincidan las piezas y ir ampliando la ciudad. Llega un momento en el que ya no te quedan más movimientos. Aparte de eso, tienes como una tienda, porque tú vas consiguiendo monedas por las acciones, sí, y lo que vas consiguiendo, te van dando unas moneditas. Y tú puedes decir, pues voy a comprar unos ítems especiales. O voy a comprar un ítem, en concreto voy a comprar un arbusto, que lo necesito para despejar esta zona de la pantalla y poder continuar jugando. Pero bueno, ítems especiales. Puedes comprar un robot destructor. El robot destructor... regala oso. Puede eliminar oso. Y puede eliminar también zonas que tú has construido o cosas que has puesto que te están jodiendo. Y las tira abajo y pones cosas nuevas. Es caro y no es una cosa que puedes estar haciendo a cada momento. Claro. También puedes comprar cristales. Un cristal, a lo mejor, que ponga entre tres arbustos, lo que va a hacer es que se conviertan en tres árboles. Y hay veces que se juntan y dices, ¡ah, tres árboles! Y evolucionan y al final lo utilizas para, por un lado, ocupar menos espacio y por otro, para ir consiguiendo más puntos. Claro. Eso tiene un coste. No lo puedes hacer a cada momento. ¿Qué pasa y por qué el rollo ese de Facebook y sí, de claro, iOS? Esto tiene secreto. El secreto es que tú tienes, a lo mejor, una serie de turnos al día o a la semana. Tienes una serie de turnos. Y estos turnos lo gastas colocando cositas. Una vez que se te han gastado, tienes la opción de comprar más turnos o esperarte a que se regeneren. En la versión iOS y Android puedes comprar turnos infinitos a cambio de 3 euros. Pero son 3 euros. Tienes que estar viciado, que te guste mucho para... Y, a ver, tiene una característica social y es el tema de que tiene marcadores online. En Facebook, por ejemplo, tiene marcadores online que están bien implementados. Por ejemplo, claro, yo lo tendrás comento, marcadores con los amigos y demás. Lo prueba Darcy y dice, puntuación de la semana. Y vamos a ver lo que tienen tus amigos. Eso está bien, evidentemente, si tienes turnos infinitos hay más probabilidad de que esté en lo alto. Claro, pero le quita un poco el... le quita emoción. Al principio te dan muchísimos turnos para que tú te acostumbres a jugar bastante. Y luego ya dices, ups, me tengo que esperar a que se regeneren. Es una cosa que me recomiendo probar. Claro, probar. Al menos probar, porque para unas cuantas horitas incluso... Se puede sacar una diversión ahí chula. Luego, termina una ciudad, te han matado y dices, oh, ¿cómo quieres llamar esta ciudad? Pues la voy a llamar Sharing Town. Y dices, ah, te he bloqueado nuevas rutas donde sí. poder seguir construyendo. Y al final va estableciendo como un mundo en el que hay muchas ciudades que son las diferentes partidas que tú te has echado. Y luego tiene el componente social de que lo puedes mirar y eso. Además, cuenta con un estilo visual hiper cartoon y los hitos parecen... parecen un personaje terrorífico. Pedobear. El pedobear es como una señal de peligro. Una cosa un poquillo prohibida. Pero, y estos son unos osos hipermonos, pero que recuerdan al pedobear ese que digo, joder, podían haber llevado un poquillo más de cuidado y tal. Como cualquier juego de Facebook o de iOS en el que luego te quieren sacar la pasta, puede acabar cansando un poco. Pero un ratito de diversión se le puede sacar y es una cosa gratuita que merece la pena probar. Y básicamente, hasta ahí, hasta donde voy a llegar. He estado probando un juego en el tablet, pero sí. prefiero comentarlo la semana sí, que viene y eso. ¿Y de música? ¿Y tú has escuchado algo? De música está escuchando cositas variadas. Mi lista así en el iPod de las canciones más escuchadas y eso. He estado escuchando últimamente una canción de Machine Gun Kelly featuring Esther Dean que se llama Invincible y que la están utilizando para promocionar WrestleMania 28. Dios, ¿quién va a competir en WrestleMania? En WrestleMania 28 el evento estelar va a ser The Rock sí, contra John Cena y ahora mismo se está definiendo todo eso. Entonces ya están empezando los promos. ¿Y el Undertaker dónde está el entrenador? El Undertaker, hay rumores de que se podría enfrentar a Triple H de nuevo. Triple H. Pero claro, también muchas veces, ¿sabes que Triple H no va a romper la racha de victorias del enterrador? Yo que... no sé cuánto tendrá la racha de victorias, pero vamos que... Va a hacer 20 este año si gana. En WrestleMania, racha de victorias en WrestleMania. Ah, vale. Eso quiere decir que ha competido... Sí, sí, sí. 19 veces ahora en WrestleMania y nunca ha perdido. Es un logro muy grande. Yo es que... me acuerdo cuando era más pequeño, hace 4 o 5 años, cuando lo estaban en la 4, me piqué muchísimo. Me parece que ahora ya no... ya te digo, ya pues, se me fue... Pues la historia es que esa es una de las canciones que más he estado escuchando últimamente, la de Invincible, de Machine Gun Kelly y featuring Esther Dean. No, sí, ya te digo que el tema de la lucha libre y las canciones que ponían muchas veces en la 4 y demás estaba bastante bien. Bueno, pues si te parece, yo más o menos voy a darle un descanso a mi garganta, voy a por una cerveza y vamos a ver qué nos cuenta el señor Rosa en el briconsejo de hoy. el momento del briconsejo de la semana. Señor Rosa, ¿qué nos has traído? Yo os he traído buenos sentimientos y mi persona, y he traído la aplicación para Steam para móviles. ¿Eso no lo había traído Valve? Sí, pero me ha dicho, oye, Antonio, llévalo tú, que la gente lo vea. Ajá. Y nada, a ver, ¿esto qué es? No sé si os habrá pasado que habéis estado por ahí con vuestra pareja de manera romántica un fin de semana. Oh, cariño, qué día más bonito estamos pasando, qué velada tan romántica. Y son las 7 menos 5, tú diciendo, me cago en la hostia, ves que sacan el Steam de oferta. Cago en la leche, ay, vamos a hacer una cena romántica. Sí, sí, me cago en la hostia. Y luego te tienes que meterte en el navegador y tal, y tal, y buscar el juego, a ver si ha salido. En el navegador del teléfono. Del teléfono, claro. Bien, pues Steam ha sacado una aplicación para Android y iPhone, en donde pues tú desde aquí pues puedes ver los amigos que tienes conectados, puedes ver el catálogo, puedes ver la oferta del día y puedes ver pues todo lo que puedes ver desde la herramienta de Steam del ordenador. Uh-huh. Esta va bastante fluida, creo. Es una medio versión beta, porque ya han dicho que la van a ir incluyendo nuevas funciones y sí, historias, ¿no? Y tal. Yo sí que veo un fallo que para mí es gordo. O sea, uh-huh. Para mí gordo, que eso lo arreglarán. Uh-huh. Yo estoy acostumbrado a, cuando compro un Steam, pagar por PayPal. Uh-huh. Entonces, desde la aplicación no se puede. Por lo menos desde la de Android. Y eso para mí me parece... una putadilla, porque sobre todo si tú estás ahí en el supermercado o estás por... no te vas a poner a sacar la tarjeta, meter número y da igual. Pero vas con tu PayPal, la tienes metida, ¿no? Supongo yo que si la metes, siempre pagas por PayPal. Yo siempre pago por PayPal aquí, o sea, supongo. Vale. Si la tienes ya metida antes, no tiene por qué ser ningún inconveniente. Ya. Pero yo no, vamos, que no la tengo metida. Entonces yo, por ejemplo, el otro día quise comprar algo, no pude, al final, ¿qué hice? Pues meterme en el navegador y pagarlo por el otro lado. Que si fuera una cosa que no se pudiera hacer desde la aplicación del ordenador y tal, dices, bueno, es que Steam no permite esto. Pero luego lo que es la navegación, ver la lista de amigos y todo eso, ver la oferta, ¿qué tal funciona? Funciona razonablemente bien. Vamos, yo no... ¿Tú le ves fuste verdaderamente a que haya una aplicación de Steam como tal? A ver, yo la veo para ver... rápidamente la oferta del día y tal. Uh-huh. Aunque la verdad, también puedes ver la gente que está conectada, puedes mandarle mensaje a los colegas, ¿eh? En ese aspecto sí. Claro, que eso, si no, te tienes que conectar por navegador, darle a mensaje, y aquí es como una interfaz bastante más intuitiva, sí, ¿no? Sí, sí, es más intuitiva. Uh-huh. Bueno, tú cuando lo instalas, pues nada, tienes que meter tu código, o sea, tu nombre de usuario y la clave de Steam. Te pide el código este de para este que te mandan al correo electrónico, pues para garantizar que eres tú. En Steam es que, para quien no lo sepa, existe siempre... te conectas desde un nuevo sistema que nunca te has conectado. Dices, vale, te has conectado, pero necesitamos que metas el código de seguridad que estamos mandando a tu correo. Te tienes que meter en tu correo, ver el código, escribirlo y para verificar que efectivamente eres tú y nadie puede abusar o hacer compras uh-huh. en tu nombre. Pues eso. Está muy bien. Nada más entrar, pues salen lo primero los amigos. Por ejemplo, sale la partida que está Alviraj y Hyde80. Luego los que están conectados. Ravenflug, ¿tú estás conectado? Estoy... Es que yo siempre suelo estar conectado cuando está bien, desconectados y tal. Y también pues tiene la opción eso de acceder al catálogo. Bueno, puedes chatear con la gente que está conectada en Steam en este momento. O sea, podríamos uh-huh. mandarle algún mensaje a alguno. Y nada, pues eso. Pues una aplicación, por supuesto, gratuita. El que tenga Steam y tenga posibilidad de... Luego está bien para ver, por ejemplo, los perfiles de la gente. Lo que es la navegación es bastante cómoda. Dice, vamos a sí. ver el Chicho o Arzan. ¿Qué juegos tienen? Voy a cotillearle un poco cómo lleva los logros en este juego. Es el Facebook de los gamers. Bueno, pues tiene ahí su puntillo en ese sentido. Esto verdaderamente es una aplicación solo recomendable para gente que utilice muchísimo Steam. Yo, por ejemplo, me puedo esperar a llegar a mi casa y echarle un ojo a Steam desde el ordenador. Pero entiendo también que es muy cómodo lo de meterte y decir, vamos a ver el catálogo y la oferta del día. Hmm. Entonces, pues bueno, no deja de ser una anécdota. Esperemos que pongan pues nuevas opciones y tal. Y, oye, ¿te imaginas que un día Steam dice... vamos a hacer un asalto al mercado Android y se ponen como un nuevo distribuidor, de como un nuevo market de Android? Eso no lo podrían hacer para el iPhone, porque verdaderamente no es posible, porque todo pasa por Apple. Te estás volviendo Android cero. No, en absoluto, pero lo veo como una posibilidad. Mira, Pablo, Carlos Juárez de Cárcel, un 66% de descuento. Bueno, creo que, por si no te ha quedado claro, no merece la pena. No, ya por eso te lo digo. En fin, ahí queda el briconsejo, que más que briconsejo es una mini reseña de esta aplicación. Cuando has empezado por mí, digo, sí, es una mierda, pero... iba con cariño. Queridos futuros embajadores Sony, sabemos que estáis palotes con la PSP Vita, que llega a nuestras casas, bueno, a las vuestras, yo no me la voy a comprar todavía, el 22 de febrero, ¿no? Y ya. Claro. Bueno, Pablo, ¿qué? Yo te veo calentón. A ver, nuestro Pedro Lipcock ya ha confirmado que se la va a pillar. Además, Lipcock se está erigiendo como... el gran jefe del vicio portátil de confesiones de un jugador con su iPhone 4. Sí, fue a pedir una 3DS cuando se la dieron. Dijo, pero si solo he mandado una, yo he pedido tres. Dios, qué malo, ¿eh? Sí, es muy malo. Se ha comprado una 3DS y ya ha reservado su PlayStation Vita en el Corte Inglés, que además, si la reserva antes... pues tienen una serie de beneficios. Ahora mismo en todos los sitios se han inventado una cajita mágica que si la reservas por 30 pavos, que luego se descuentan a la hora, en el momento de la compra, tienes unas grandes ventajas. Como... una caja. Para empezar, una caja que todo el mundo sabe lo súper útiles que son. Una caja siempre viene bien. Sí. Unos auriculares exclusivos y oficiales. Oh, que son los buenos, ¿eh? Esto, como ya hemos dicho antes, esto, no los normales. Para son los buenos. Para Dani, que es un gran fan de los productos oficiales, ahí sí, yo soy un pijo de los videos. Luego, ¿la caja es oficial? La caja también es oficial. ¡Oh! ¡Dios! Me acaban de clavar algo. Yo no he sido. Madre mía. Además, regalan una aplicación exclusiva. ¿Para qué? Pues no lo sé. Descuentos de 5 euros en títulos de PlayStation Network, metiendo un código, puedes comprarlo por 5 euros menos. Y contenido para PlayStation Home y PlayStation Network. Yo con lo de PlayStation Home me han vendido la consola. Está el Corte Inglés cerrado, ¿eh? Hoy. Hoy no es domingo, eso es lo que abren. Ahora se va a llamar de otra forma, ¿no? El PlayStation Network. Sony Network Entertainment o algo así. Más o menos. Bueno, la historia. En el Corte Inglés es donde la ha reservado Lipcock y ahora mismo hay una oferta razonable, y es que si hace esa misma reserva que hace en todos los sitios, te regalan un juego. Little Deviants o Reality Fighters. Que bueno, pues son juegos menores, pero uno, por ejemplo, es de Novarama y tal, que son españoles, un juego de lucha que aprovecha las capacidades de la realidad aumentada, y si te lo llevas por comprar la consola al mismo precio que en el resto de sitios, te vas con las manos vacías, pues no deja de ser un pequeño plus. Ah, bueno. Habrá que ver si hay oferta. Hay operación cambiazo en game, de estas típicas de entréganos tu puta alma y nosotros te descontamos 100 euros. Hombre, pero ¿y tu puta alma qué? Una PSP... una PSP o una 3DS con dos juegos, o una PSP con dos juegos. A la abuela. ¿Pero quién tiene una PSP y tiene dos juegos originales? Hay gente. Yo es que no tengo la PSP. Pues hay gente que... coño, yo tengo una PSP y tengo más de dos juegos originales, ¿eh? ¿Sí? ¿Tres? ¿Sí? No, coño, que tengo un huevo. Que de PSP tengo por la... Pablo, ¿qué? Estás perdiendo tu vida. Corre chicos, a cambiar. Bueno, tengo una pregunta para vosotros de PSP. Vita, ¿se podrá finalmente jugar a los juegos, a los títulos de PlayStation desde la PSP Vita? No lo tengo claro. Ahora mismo habrá que ver. Hay muchos títulos que están empezando a hacerlos compatibles. Muchos minis que están empezando a hacerlos compatibles. Según parece, se puede jugar a la distancia desde tu... A distancia, eso. Tienes la Play 3 y tú puedes jugar a distancia con ella desde... donde eso, eso se podrá. Si yo tengo... Teóricamente. Luego, decir que hay movidas, que es lo típico que se está criticando mucho de estas consolas portátiles nuevas. Que, vale, es portátil, pero te vas a un viaje y te quedan más vendido que la hostia, con baterías que duran poquísimo. En 3DS se ha criticado mucho una batería que a veces no llega a las 3 horas. Entonces, aquí se han hecho pruebas de la batería y se ha comprobado que incluso a máximo rendimiento dura entre 4 y 5 horas. Que bueno, pues no deja de ser poco en comparación con las consolas de antes o con la Game Boy original, pero evidentemente es que esto no mueve lo mismo. Bueno, el Uncharted va a durar menos que ese tiempo, así que no puedo. Vamos a ver. Luego está el tema de que aquí vamos a tener la posibilidad de juegos con trofeos. Pero juegos con trofeos asociados, en el momento que los metes, tú inicias tu sesión con tu cuenta y dices, vale, Ravenflow ha utilizado Uncharted por primera vez, tal. Ese juego ya, ese jueguecito se queda unido a la cuenta de Ravenflow. Uh-huh. Y yo se lo puedo dejar al señor Rosa, pero el señor Rosa no puede desbloquear trofeos a no ser que resetee toda la información que hay relacionada con ese juego uh-huh. en el sistema. Que dice, vaya, pues gracias sí. por borrarme mi partida, Antonio. Pero bueno, el hecho de que vengan los juegos con trofeos a mí me parece un aliciente interesante, que vayan incluidos en tu cuenta y tal. Y por lo demás, ¿vosotros cómo veis el tema este de la PlayStation Vita? ¿A alguien le atrae? ¿A alguien le resultaría factible pillársela de primera? Yo, mi opinión es... ¿Ahora mismo cuánto cuesta? 250 pavos en la versión Wi-Fi, 300 en la versión 3G. Pero tienes que comprarte la tarjeta de memoria. Tienes que comprarte una tarjeta de memoria. Y tienes que comprarte un juego. Y tienes que comprarte un juego. Y la caja. Y la caja, pues puedes comprártela o no comprártela. ¿Y cuánto cuesta todo eso? Vale. Pues al final sube de 300 pavos la cosa. En 6 meses, 200 pavos. Y los que la compréis ahora, vais a ser embajador de Sony y os van a dejar descargaros el Crash Bandicoot. De la Play 1. ¿Tú cómo lo ves, Shannon? A mí me atrae, pero un poco, no mucho, ¿eh? Porque con lo que pasó con la PSP, que al principio yo recuerdo que la ganamos en un concurso yo y mi primo Salva, al final fue un caos, porque la utilizaba para todo menos para jugar a los juegos. O sea, música, fotos y demás. Para conectarte a internet, pero qué va. Yo creo que de salida no merece la pena. Pero no solamente la PS Vita, sino cualquier consola. Yo creo que hay que esperarse un poco a ver qué hace la compañía, qué hace Sony en este caso. Los juegos que van a sacar, claro, que ahora mismo, vale, oh, Uncharted, sí, Uncharted, pero bueno, sabes Uncharted que Wipeout y... Lo mismo, te gastas 50 euros en lo que valga y a lo mejor te lo pasas en 8 horas, ¿sabes? Uh-huh. Y luego ya no le das más vida, o sea, que es, no sé. No le das más vida. Más vida, sí. Ja, ja, ja. Dani, ¿tú cómo ves el tema este de la PlayStation Vita? No, yo no, de primera no apoyo demasiado eso de comprar las cosas nada más sacarlas al mercado. Yo para eso me considero paciente, para otras cosas no, pero para el tema ese de comprar cosas que acaban de salir al mercado, me suelo esperar. Mi consejo es que lo mejor es esperarse, aunque es verdad que es algo jugoso. Yo de momento creo que puedo saciar mis ansias videojueguiles con títulos de la Play 3 y creo que me puedo esperar. Y como de momento tampoco voy a hacer mucho... Vamos, esto yo creo que es algo que es bastante personal, ¿no? Tú tienes que pensar si te conviene tener una videoconsola porque no puedes jugar en sobremesa. Si haces viajes, si tu novia está viendo... yo qué sé, la tele en cualquier momento, una peli o lo que sea. Yo, por ejemplo, en este caso sí que me podría jugar más una portátil que una claro, de sobremesa. Eso cada uno... Porque hay veces que en ese aspecto sí me llama la atención, pero ahora mismo... Yo de momento eso no lo tengo ¿yo? Y no es ningún problema porque ahora tengo ahí mi tele para mí cuando yo quiera y... Claro. Y tampoco estoy saliendo mucho ni necesito... A lo mejor cuando llegue el verano y eso, pues mira, me lo puedo pensar... Pero de momento no tengo ese problema. Eso también pasa a mí, que yo, claro, yo tengo la portátil si nada más quería jugar claro. en mi casa. Claro. Yo tengo una coyuntura, y es que muchas veces ahora mismo empieza una relación y tal, y no todo el tiempo estoy en mi casa. Y muchas veces aunque ya te acuestes con los deberes hechos, yo, por las circunstancias, mi novia se duerme pronto, porque se tiene que levantar muy temprano para ir a trabajar, trabaja lejos, es profesora, y trabaja lejos. Entonces, tiene que hacerse ahí sus kilómetros, y hay veces que entra a primera hora al instituto, y ya me contará. Entonces, hay veces que a las 11, pues yo estoy en la cama. Y digo, vaya owned me estoy llevando. Y me compré un tablet, y leo cómics, y juego, y tal. Pero también reconozco que digo... Te falta eso. Aquí hay veces que... El tablet está de puta madre para leer, pero hay veces... Y tiene una autonomía genial, y tiene juegos buenísimos. Pero no es lo mismo que la vez que... Pero hay veces que dices, hostia, es que mi tiempo de juego auténtico, si yo quiero hacerlo todo en esta vida... Quizás se lo puede empezar a raspar por aquí. Es que, claro, si tú tienes una vida que trabajas, que tienes novia, que tienes que compatibilizar pues todo lo que tienes que hacer con muchas cosas, y dices, mira, solo puedo jugar de 11 y media a tal, y a esa hora necesito una portátil, pues sí. Hay que saber ver las cosas un poco fuera del capricho, aunque todo sea al fin y al cabo un capricho. Es todo un capricho. Reconozcamos, aquí es innecesario. Pero hay cosas que pueden, dentro del capricho, pueden ser más útiles o no. Porque yo tengo un iPod Touch que puedo jugar mientras tanto, verdaderamente. Si jugar, no me va a y faltar. Y tienes tu DS, y tienes tu PSP. Sí, sí, es verdad. Yo ahora mismo, fíjate, me tira más. Nintendo es una empresa que normalmente le cuesta bajar los precios de sus consolas. La Wii la hemos estado pagando ahora ya no tanto. No, ahora ya no tanto, pero ¿por qué? Porque le han bajado los pantalones. Pero a la Wii hasta hace 4 días hemos estado pagando 250 pavos por una GameCube con la carcasa cambiada y un accesorio para el movimiento, porque es lo que es. Y la hemos pagado como los leones. Nintendo es experta en pero si Nintendo se ha tenido que bajar los pantalones de esa manera con la 3DS, PS Vita ya está vendiendo en Japón menos de lo que piensan. Se están esperando a Europa. Cuando pasen a Europa y según cómo les vaya, que yo creo que en tiempos de crisis y todo igual, vale, los frikis son muy frikis y si nos quedamos sin comer un mes no pasa nada. Pero... que la gente está muy mosqueada con lo de Nintendo 3DS. Porque nada más comprársela, además que si va a salir con un segundo stick analógico, no sé qué historia, que te da igual. Y yo creo que... Verdaderamente, pero la Vita es difícilmente... A ver, sí. Es menos mejorable que la 3DS. Es menos mejorable, pero si yo no es que sea menos mejorable, es más baratable. Si eso existe. Origen de la palabra baratable, para el microondas. El próximo semana. Baratable. Luego está el tema... juego, porque también dice, venga, estoy aquí, estoy caliente. Juego condiciones para pero no los cinco vamos juegos de inicio, cuando lleve 6 meses, 7 meses, correcto, un año, y dices tú, hay juegos que realmente me llamen la atención como para comprármela. Yo, la 3DS, no había nada que me llamara. Ahora, ya salió el Mario Land, el Mario 3D Land, y ya digo, oye, pues... Y ya estaba en Zelda. Pero a mí Zelda me la pela. Pero bueno, es cuestión de gusto. De mierda, hijo de perra. Porque a mí el Zelda no me llama la atención. Espérate, señor Rosa. Pero si a ti te la pela. A mí no me la pela, a mí me encanta, es de mis juegos favoritos. Pero ya has jugado al de la Wii y has jugado... No, pero es que yo a este sí que le tengo respeto. A mí el Twilight Princess me la suda. Ah, vale. Como catálogo inicial, yo de verdad que creo que ha sido una de las salidas... fuertes, de los puntos fuertes de la consola. A ver, creo que también está por ahí. Pero es que si le quitas el enchante... Vamos a ver posibilidades. A ver, tenemos el Uncharted, evidentemente, título fuerte, título estrella del lanzamiento. Es que esa es otra. Todos recordamos, nos compramos la Super Nintendo con el Super Mario World. O sea, hay consolas que van asociadas con un título de lanzamiento para comprártela y decir, Dios, aquí no, aquí... tenés suelta, te gastas una pasta y lo dejas hasta 40, vale, 50. Antonio, podemos quejar lo que queramos, pero ahora mismo yo veo más cosas a las que engancharme que cuando salió la 3DS, que no había nada. ¡Nada! Cuando salió la 3DS... No, la gente dice, ¡oh, el Street Fighter! Era una puta mierda el Street Fighter. Venga, hombre, el Street Fighter, que era simplemente un poquito mejor y siento ser borde que el que salió para iPhone. Venga ya. Aquí me estoy viendo... un catálogo al menos más fuerte. Me encuentro el Uncharted, que sabemos que, y las críticas de momento han eso salido... Eso es tiro fijo. Esto lo he mirado, en Metacritic le están poniendo un poquito más bajo que los otros Uncharted. Se ve que es más corto, Pero oye, no deja de ser una adaptación bastante buena del esquema jugable que nos gusta y que nos pone. Claro, eso va a ser un poco el punto de partida para saber por dónde van a ir los tiros de la consola, creo yo. Luego, FIFA 12. FIFA 12. Podríamos sacar el 13 pues, ya. A mí no me parece una gilipolle ese FIFA 12, porque lo veo una cosa de puta madre para tener una portátil. Bueno, y portátil, además, sí, con unas características y unos gráficos y un apartado técnico decente. Este que si te gusta, para si, que viene, puede... va a tener unos rollos de control un poco distintos. Se han pasado aquí de originales y dicen que ahora los pases a lo mejor los puedes hacer con el touchpad de atrás de la Vita. Y eso a los acérrimos. Yo asumo que habrá un modo de control clásico y si no acabará saliendo en parche. Los juegos de fútbol en portátiles o son iguales que como los juego normalmente en sobremesa. Pero este lo que a lo mejor un poco como prueba para el 13, para la PlayStation Vita o el 12. Está claro que aquí hay muchas cosas que van a ser de pagar el pato, ¿no? Claro. Luego, ese Wipeout 2048, lo he probado y es un puto alucine. Y a quien le guste Wipeout, eso va a ser un lujo. Wipeout sí que es una franquicia que sí que se cuida y se nota en... es muy portátil, es un juego muy portátil. Pero con una diferencia, que esta consola tiene un stick... que es bastante más cómodo, por muy que diga, parece un poco... No, en realidad, esto aguanta y tiene un control y mucho más cómodo que el que tenía la PSP, que yo, ¿por qué no juego más a la PSP? Pues porque me destrozo los dedos. Porque es que prefiero meterlo en un pozo de clavos antes que jugar, porque es que me lo hago polvo. Uh-huh. Más juegos que salen. Reality Fighters. Título que sale a precio bajo. De esto de, ¿puedo crear al señor Rosa para que luche online? Me la has vendido. Es verdad que como experimento está bien. Uh-huh. Y yo a lo mejor me lo pillaría a menos de 10 pavos. A mí, Pablo, el Reality Fighter, desde pequeño, que siempre he sido muy fan de los videojuegos de lucha, siempre he hablado con mi hermano, oye, cómo molaría que en el futuro sacasen un juego en el que te puedas poner tu cara, personalizar, tal. Ya está aquí. Un sueño hecho realidad. Es este... Y ahora lo que intenta venderte ahora Sony, PlayStation, es que el juego es vas a poder profundizar en el estilo de lucha, no va a ser el simple hecho de cogerlo por ponerte tu carita, dar cuatro patadas y ya te has cansado. Habrá que verlo a la larga, es un juego para juzgar un poco a la larga, ¿no? A ver cómo se da. Luego hay cosas que, a ver, no seamos tampoco... aquí no le daremos la píldora a Sony. Va a haber cosas que van a ser ports bestiales de juegos descargables que nos van a soplar al triple de su valor actual. Por muy maravilloso que sea, Super Stardust, ahora me dice Super Stardust Delta, que es un dual stick shooter cojonudísimo, maravilloso, que ha estado a dos pavos muchas veces en PlayStation Network. Y que ahora me lo van a vender ¿a qué? ¿A 20? ¿A 25? ¿A 30? Va a ser un muy buen juego, seguro. Pero a 30 pavos... Si baja... Oye, ¿por qué no? Más cosas que van a salir curiosas. Bueno, el Katamari hay gente que le pone. A mí no me interesa en absoluto. La saga Katamari, pues bueno. O le cambian el nombre. Luego, un título... El Mod Nation Racers. Otro juego que también tiene buena pinta, pero para verse Vita puede... Ese, ahí quería llegar. Me encantan los juegos de car, de siempre. Y este juego no va a tener, por lo que se ve, online. No va a tener el modo sorpresa, que es jugar con gente de otros lugares del mundo. Este juego y online. ¿Por qué? Porque nadie se la va a comprar. No va a haber gente con la que jugar. Pero con las posibilidades que tiene esto... Es raro, para Play 3 y me encanta. Sí, nuevo juego de car. Este juego yo lo veo también para la portátil, igual que Little Big Planet. Esos dos juegos. El juego portátil total. Little Big Planet seguro que sacará. Esto salió en PSP, pero en PSP esto no era lo mismo. Porque yo lo he probado y no es lo mismo. A ver, pero esto tiene. Lo bueno que tiene de esto es que tienes que explotar el online del juego. Claro. Y este juego precisamente fue noticia. Hace no mucho, porque iba a salir solo para... Pero lo mismo te sacan un parche, es que no tiene sentido. Sí, no, sí. Luego, juego que dice port, por mucho que me diga, mejores gráficos que... Venga, hombre, Everybody's Golf, que yo lo tengo en el iPhone a 0,79, juegazo de puta madre, pero que me vas a cobrar 30 por esta mierda. El Dungeon Hunter, buen juego, descargable. aceptable, que alguna vez ha estado a menos de 10 pavos, pero es un port directo del descargable de Play 3. Y me lo va a sacar a 30. Gameloft se está poniendo las pilas ahí en atracar a todo Dios cuando ahora hay pocos juegos. Pablo, bueno, una pregunta que os lanzo así a todos un poco. Hablando de esto de los juegos los que vuelven a sacar para portátiles, es un poco como que parece que la industria de ahora de las consolas, del videojuego en portátiles, es sacar esta videoconsola. Reciclar. Videoconsola por, sí. Claro, para reciclar, claro. Para volver a venderte sí, lo mismo, pero lo otro. Y parece que van por ahí los tiros lo ahora pasa, otra lo, vez. Lo que va. Lo, hay un factor que antes no estaba. Porque antes decías portátil. Pues está la Game Boy Advance, también, está sí, la claro. PSP, está y tal. Pero ahora están, se han metido los iPhones, se han metido los Android, se han metido los smartphones en general. Y la gente. Pues no va con una consola portátil cuando tiene un teléfono que puede echarse su claro, partidita además, esperando el autobús o en el metro o lo que sea. Entonces, tienes que ir un paso por delante, hombre. Mercado portátil. Pero, hay cosas que complejo. Pero yo hay cosas que veo en PlayStation Vita, por ejemplo, Metal Gear Collection. Uh-huh. Metal Gear Solid Collection. Tres juegos a 40 pavos. Los puedo jugar desde mi cama, desde donde sea. Y yo sí encuentro que hay cosas que pueden salir en las dos. Que a lo mejor en portátil le veo su fútbol. Tal vez más, pero que no te claven. No, pero a mí me puedes cobrar el mismo precio que estás cobrando, 40 pavos por esto, que ha salido además a muy buen precio, la Metal Gear Solid Collection, que pues, oye, pues o los Sly Collection, que le gustan tanto a Sharing. A ti te dicen, tienes los tres juegos... La PS Vita. En la Vita. Es buen valor. Ese juego sí lo jugaré yo. O los Shadow of the Colossus... Que eso lo puede mover la Vita sin problema. Y el ICO, y dices, pues te lo saco en formato simultáneo. Tú decides dónde te lo compras, todo con trofeo. Dices, oye, pues si la tengo, a lo mejor me mola. A lo mejor el ratito ese que yo no estoy dispuesto a dedicarle mi consola de sobremesa, pues sí se lo puedo echar en la cama tranquilamente. Perfectamente, una portátil yo la veo para rememorar esos momentos que tanto te han gustado en otras consolas. Pero que no tengas la dignidad de bajarte un poco los precios por algo que ya está más que refrito. Eso está claro. Ahora mismo, por ejemplo, van a salir los juegos de Jak and Daxter. Van a salir en Play 3. Pero eso, por ejemplo, me lo sacan los tres en Vita en un jueguecito por 40 pavos. Es que esos juegos los veo más para PlayStation Vita que para Play 3. Pero yo a eso le estaría dando caña, ¿eh? Y le estás dando caña de puta madre. Te ha gastado 40 pavos y sabes que los tienes súper amortizados. Y cuando quiera, pues me termino uno. Cuando quiera lo retomo y me pongo a jugar a otro. Y le das vida a tu consola, no la dejas muerta también. Es que, no yo sé. Es que ahí veo que todos los remaster HD que ahora han criticado tanto, en estas consolas pueden funcionar bien. Los God of War, posiblemente también. El God of War, eso saldrá. Eso te lo sacan y dices, si van a sacar un Killzone también, seguramente, que es de Sony, puede ser que salga alguno, seguramente. Ah. Así que... Mira, vamos a ver, por ejemplo... Vinland ha querido opinar sobre el tema y dice que los títulos que más le llaman la atención son Uncharted, Touch My Katamari, el Gravity Rush, Army Corps of Hell y, a pesar de los pesares, el Silent Hill Book of Memories le llama la atención. Dice que de lanzamiento se pillaría Gravity Rush y Touch My Katamari. Dice que futuros lanzamientos que le llaman la atención, el Dragon's Crown, que dice que le gustaría que saliese en Europa, y un posible y rumoreado Valkyria Chronicles 1 para Vita. Bueno, sí. Van a salir cosas chulas, y va a salir un Bioshock en Vita, y van a salir muchos ports, y lo que pasa es que mola mucho decir juegos que a lo mejor ya tienen un tiempo o tal, que no puede disfrutarlo en su época, o cosas como, pues yo qué sé, un Ninja Gaiden Sigma, que si te va el rollo, ya, a lo mejor... Amanta, pues cuando tengas tiempo... El problema es que la pantalla es demasiado frágil para ese juego, porque seguro que acabas tirándola al suelo encabronado. Pues ya ¡qué ves. Jodidos que son los ninjas! También reconozco que van a sacar auténticas mierdas de lanzamiento como Motor Storm RC. ¡Hijos de puta! El Motor Storm, que es un juego de puta madre al que se le pueden sacar muchas horas. ¡Eso porque... es Super Horror! Están equivocados de foto. Pero el Motor Storm es un juego al que se le pueden sacar horas, un juego divertido... Mira, el último Apocalypse, que luego te dicen, pues te hago otra competición con circuitos inversos. Y me tienen a lo mejor entretenido con los mismos circuitos, pero le damos la vuelta. Tecnológicamente no requiere nada, y es posible, se puede hacer algo chulo. Y me hacen un juego que de verdad que es que no sé lo que estoy viendo. Es para que esos juegos, vemos aquí. Yo al menos solo pido que tengan buen online. Es que el online. Pero, yo que, creo que online pero es que mira, tú mira un pantallazo del Motor Storm RC de Radio, vale, de Radio Control. Este, pues, sí. Que dice. Es el Super Horror, ¿eh? Jugaba yo con el mi luego, tarjeta cosa, EGA. De que PC. Va a salir Hassel Kings, un descargable que ha salido de billar. Que yo a dos pavos me lo puedo comprar en PlayStation sí. Network. Y de hecho lo tengo comprado a dos pavos. En una oferta que salió para Plus, que se quedaba bien de precio. Y dije, bien. Pero coño, 30 euros. Y eso es una cosa que creo que en Vita va a fallar. Porque ya lo han dicho. Siempre decían. Por fin, esta vez, los descargables van a ser mucho más baratos. Se rumoreaba un 40% de descuento sobre precio en tienda. Agua de borraja, al final, 10% más barato. Eso está claro, lo que quieren es ganar más dinero ellos, pero nada... También hay un problema, pero... PSP Go, una de las cosas por las que, no me acuerdo ni que existía. Se cayó, aparte de porque era una chufa, era porque la distribuidora de las tiendas de juegos le hicieron el vacío. O sea, a nadie le interesaba, a ningún dueño de una tienda de videojuegos le interesaba vender algo que iba a hacer que el cliente fuera, se la comprara y jamás volviera. Porque solamente iba con descargas digitales. Claro, sí. Aparte que ya los de Sony luego le dieron un poco... Hubo novedades que no sacaban en digital, en descargable y tal, la terminaron de matar. Yo pienso que esta portátil va a ser la mejor, porque yo creo que no la van a dar... Que no la van a abandonar como la PSP, porque es que la PSP empezó fuerte, pero luego al final aflojó, y yo creo que esta portátil, fíjate, mira, si que van a estar a Play 3 y demás, le puede dar más vida, y los trofeos... Va a haber cosas majas, el Virtua Tennis, que es un juego que pega mucho aquí, el Virtua Tennis 4, y seguro que se va a ver estupendo. Está el Escape Plan, que tiene un rollo indie muy majo, pero sin embargo, donde yo creo que esta consola puede hacer daño, es si hacen el sistema de PlayStation Network de descargable, si tú eso me lo trasladas a una consola estará, portátil... Estará. Con este nuevo Sony Entertainment Network... Pero estará, y la cosa, cuando eso arranque, es donde esta consola puede hacer daño. Porque aunque tú me estés cobrando a veces el doble que en Steam, pero hay juegos como Shank, un juego de desplazamiento lateral, ahí a lo contra, de puta madre, sale la segunda parte. Eso tecnológicamente en una Vita puede tirar sin problema. En una PSP. Y tú me lo estás cobrando a lo mejor a 10 pavos y digo, anda, pues en vez de comprármelo para la Play 3, me lo compro para Vita y estoy teniendo un juego completo, una experiencia que podría disfrutar en Steam o aquí. Creo que si esto también tira mucho del rollo Steam, un juego como Limbo puede funcionar aquí, un juego como Bright puede funcionar aquí. Creo que si logran, si dicen, vamos a compatibilizar los juegos que tú te hayas comprado en tu cuenta, uh-huh, y vamos a hacer que tú puedas jugar con ellos, que tú puedas jugar a un Bright, que tú puedas jugar a un Limbo. Eso creo que sí que puede hacerse, ¿eh? De los juegos que tú tengas ya comprado, que con una serie de... Lo que pasa es juegos para PSP, creo. Pues eso sería una pasada. Luego, tus juegos que te has comprado, si tienes PlayStation Plus, oye... Pues claro. Y que tú digas, mira, voy a comprarme estos juegos pensando que los vas a tener luego en Vita. Y estoy seguro que en PlayStation Plus es un método súper fácil de calentar a la gente. Dicen, regalamos este juego de Plus. Aquí tienes estos juegos compatibles con PlayStation Vita... Para cuando te la compre. Es como, venga. Vale, venga. Pero bueno, claro. Pero en serio, yo creo que esta consola, si hace un buen sistema de descargable, pues... un Pixel Jam Monsters que dice, oye, el Pixel Jam, que es de puta madre, pues aquí lo tiene. Luego he visto que van a salir juegos como el Little Big War Game, pero va a salir en retail. Comprar en formato físico a 20 pavos. ¿Qué dices, chacho? Yo me lo compré 10 céntimos. Eso, ahí es donde veo que van a abusar. Y nosotros como consumidores, si apostamos por Vita, tenemos que descubrir dónde nos quieren colar goles. Y aquí van a ir a colar goles. Porque ahora mismo las compañías y los teléfonos móviles, pues las compañías invierten mucho dinero en estos teléfonos y en estos juegos y dicen, ah, pues coño, si lo saco en disco y si, con que alguien se lo compre, a veces estoy compensando gastos. No sé, a mí me atrae. Reconozco que después ahora mismo... Después de oírte, no sé, pienso que no te atrae tanto. A mí me atrae estás porque... Estás siendo ecuánime, muy bien, muy bien. Pero, objetivo. Pero Antonio... Frío. A mí me atrae... Así me gusta, este es mi negro. A mí me atrae, pero también te digo que muchas veces me han atraído tías que a lo mejor no eran mi tipo, después de tomarme unas cuantas cervezas eso te iba a decir, pero a 5 y andar de la mañana. Calentillo. Y dice, ah, pues a mí me atrae. Antonio, a mí esa que hay allí en la esquina... que ocupa dos cuerpos, me atrae. Tiene bigote. Alcohol y videojuegos, no hay que mezclar. Sí, pero bueno, ahí está. La cabeza me dice, Pablo, espérate. El calentón me dice... ¿Sabes que la semana que viene la tendremos. Esta generación a la que pertenecemos, siempre hemos soñado, hablo por mí, pero con lo de tener un juegazo donde tú quieras y poder jugar donde quieras. Ah. Y es que, vamos... Ahora que se te da la posibilidad. A mí... Cuando más cerca la ves y en cuanto vayamos de paseo por ahí por el Mediamar y empecemos a verla y digamos... Ya están, ahora mismo calentando a todo Dios en los Carrefour y en todo. Claro, lo puedo jugar cagando, lo puedo jugar haciendo lo que quiera. Pero también te digo que eso está un poco más controlado con los teléfonos que tenemos hoy en día, que no es lo mismo... Ya, pero no, yo por lo menos, Pablo, yo no soy de los que juega por teléfono, a mí no me gusta. Yo quiero el control de toda la vida con juegos buenos y ya está. Pero también te digo, a mí es que, hombre, aquí una cosa que explotamos mucho en este programa es hablar de juegos baratos, sí, de jugar baratito, de cosas, opciones interesantes que haya dentro de todo. Antes, Pablo, hablábamos de la portabilidad de... Bueno, el tema este de la portabilidad, los beneficios, los pros, los contras. La Wii U, que para mí va a ser un fracaso total, aunque siempre se dice esto de Nintendo y luego pasa lo que pasa. Yo creo que al principio venderá mucho, será como la primera. Pero es que a mí todo eso no me atrae. No sé qué decirte. Wii U, eso, no sé, ahí... No sé, bueno. Bueno, pero... Hay que ver también más un poco en el siguiente de tres. Pues mira, Wii U ha sacado esto de que tú tienes la consola, te estás jugando en tu monitor grande y de repente viene tu papá y dice, oye, que quiero ver el fútbol. Y bueno, no pasa nada, me lo paso al mando. Bueno, esto estaría bien que... Vamos, bueno, a mí me gustaría. Pero yo lo que digo, por ejemplo, sería muy interesante que compañías desarrolladoras de juegos de móviles, Gameloft, sin ir más lejos, me digan, yo te saco un Modern Combat y te lo saco en tablet. En tablet está de puta madre, sí, pero es injugable. Yo en tablet, lo comenté el otro día, que se ve de escándalo, y eso mismo en la pantalla de Vita se podría ver genial, pero si además yo lo puedo controlar con el control de consola típico, con los joysticks, y me lo estás cobrando a 6 euros, digo, oye, pues tengo aquí unas 5 o 6 horas con el control que a mí me gusta, pero con el precio... De un móvil, y digo, oye... ¿Tú sabes la alegría que me dio a mí volver a tener ahí el Donkey Kong Country en el móvil y verlo y decir, hostia, cómo se ve, qué placer? Y jugarlo. Y empecé a andar con el mono y digo, ¿pero esto qué? Y desilusión. Hay cosas que son para táctil totalmente, pero sin embargo hay otras que no dice, oye, o un Tetris, me saca, Electronic Arts me saca mi Tetris descargable a 5 pavos. Comprar. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Cuántas plataformas tienes que comprar el Tetris? Pues casi tantas como pegue. De hecho, lo sacan para que Pablo lo compre solamente. Sí, sí, sí. Es el target. Sí, sí, pero bueno, oye. Y la, tú piensas, también, esto lo digo ya en plan ilusión y proyección, un zombie apocalypse descargable a 5 pavos para Vita. Y cositas así, todos los dual stick shooters. Creo que... Pero espérate, pues si la gente no se ha enterado, Pablo solo se quiere gastar 5 pavos por cada cosa. Sí, se va a hinchar, se va a hinchar. Yo entiendo que si te esperas, esto en Navidad, la mitad de los juegos de lanzamiento están a 10 euros y la consola a lo mejor está a 100 menos. Es que también mala época, ¿no? ¿No creéis? Un poco para un lanzamiento así. Sí, y... Hombre, creo que es mala época. Yo creo hay que reflexionar que sobre la PlayStation 4, por ejemplo... Yo creo que la sacarán dentro de 2 o 3 años cuando la cosa se esté más tranquila. Pero ahora no sé, o sea... Bueno, ahí está la cosa y aquí dejamos el misterio. ¿qué pasará? Yo me acabaré de calentar tanto que al final... Sale el día 22. Yo apuesto que sí, Pablo se la compra el día 23. Pues mira, voy a decir lo que va a pasar. Pablo se la comprará y dirá, hostia, tío, ponte... Píllatela no. Y jugamos a esto ahí. Él, venga, él se la comprará el 23, yo me la compraré el 30. Si me dejan. Y pero... ahora sí, Antonio, bajará de precio. Entonces, el 1 de marzo. No me la compro, no me la compro. No, yo no me la voy a... O sea, no me la voy a comprar de momento. Dentro de un tiempo, quizá. ¿Algunas últimas palabras? Hasta siempre, cariño. ¿Algunas últimas palabras, Sharin? ¿Alguna conclusión a este pequeño, a esta pequeña mesa redonda previa a la vida? La 3DS está a 130 euros. ¿130? Ahora, ¿dónde? Está a 130 en MediaMarkt. Ya lo compré el otro día. ¿No era 150? No. ¿130? 130. Yo me esperaría. Y por 30 pavos se compró el Super Mario con The Wild 160. Un pedazo de juego y una consola nueva. Yo me esperaría y me gustaría ver cómo funciona con la Play 3. Cómo se van a estar las dos consolas y lo que te ofrece. Y luego ya, pues... Y Pablo, olvida... Si eres más paciente, te espera, bajará un poco de precio y ve la posibilidad del... Y ya no es el precio. La que está más barata. Vale, mejor, supongo que la más cara será mejor seguro. Pero no sé si a lo mejor te merece la pena comprarte la cara o la barata. Porque a lo mejor dices tú, me compro barata, porque la cara te ofrece más, pero tampoco es lo que yo quiero. Uh-huh. No sé cómo explicarlo. Yo esperaré a dos cosas. La primera es cuando tenga mi jet privado y diga, mira, puedo hacer viajes por ahí, llevarme la consola portátil, entonces me la compraré. Y segundo, será, en serio, a las reacciones de la gente sobre el online. Que la gente, que vea yo, que diga, hostia, qué guapo está, tío, que es que me pongo, como digo otra vez, yo la consola portátil la relaciono con cagar. Que me pongo, me siento en el trono y enseguida ya estoy jugando con mi colega aquí. Pero por un momento... Con un chat bueno... Con una conexión de puta madre. Es que va a ser muy pero te imaginas un Battlefield. Claro, si es que. Sería Butterfield. Butterfield. Sí. Pues bueno, eso es para un dibujo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y toma, flop. Soy un ingeniero en el Butterfield. Yo llevo la escobilla. Yo llevo la escobilla en primera persona, sí. Bueno, pero, eso, que. Sí. Pero tiene que molar. No debemos, es que ya no solo el precio, ver lo que va a salir, ver qué catálogo va a tener. Es que lo que tenemos, el catálogo, quita. Es que quita yo todo. Lo yo ya lo he dicho. Que... Mira que y, se todo, y todo tu ilusión y deseo de esos de juegos indies baratos y tal y cual, te digo yo que va a ser un mojón. A lo mejor debería esperarme. CD Projekt, estos de los de Witcher, sí. De Witcher 2, ellos han dicho que todos sus DLC van a ser gratuitos en PC, que en Xbox, por ejemplo, no les dejan. ¿Y qué tiene que ver eso con la Vita, cabrón? No, no. Pues me refiero que a lo mejor los desarrolladores van en plan de, oh, sí, vamos a hacer el juego tal cual, pero luego los márgenes que se lleve Sony por ponerlo en su plataforma no permitan hacer eso. El sentido común dice, vamos a esperar a ver qué ocurre, sí. Porque verdaderamente sobre la mesa está Uncharted. Y si tanto me quitase el sueño Uncharted, claro. Ya me habría pasado en Uncharted 3, que no lo he hecho. Que no lo has tocado. lo tengo yo, bueno, además. Yo sí que creo en ese sueño que tiene Pablo de que los juegos me vayan... Me gustaría. Deben de hacerlo, si no quieren caer. De hecho, este paso que ha dado en política la SEN, la Sony Entertainment... Se han cambiado el nombre para que los piratas luego no encuentren los servidores cuando vayan a piratearlo. Pero creo que sí, que van a empezar a sacar cosas que digan, mira, tenemos que ser compatibles unos con otros, que el de Play tenga su PSP y yo creo que sí. Y todas estas cosas de jueguitos que gustan tanto a vosotros tienen que terminar Si apuestan por descargable y la gente lo critica mucho, otros podcasts más mainstream... siempre dicen, es que los remakes HD, cuánta crítica. Creo que esto tiene exactamente su lugar aquí. Los remasters, más que en consola y cutre, esto en mi pantallita pequeña de lujo. Todos hemos jugado a remaster HD de Super Nintendo y Mega Drive en la PSP y de la Neo Geo. Luego también quiero ver cómo funciona la batería cuando te conectas a internet, cómo empiezas a jugar al multijugador. Porque... Con wifi a tope, ya han dicho, 4 horas. 4 horas y cuarto. Bueno, te pueden decir 4 horas, pero luego... Sobre el papel, si eso es cierto, bueno, está muy bien. A Wi-Fi no se la va a comprar nadie, ¿no? Va a ser la 3G, lo que quiere... Yo me compraría la Wi-Fi, ¿eh? Wi-Fi, sí. Yo me compraría la Wi-Fi. Pero la Wi-Fi de 3G, ¿de qué? ¿La 3G no es más cara que la Wi-Fi? Sí. 50 euros más cara. Ah, por eso, la Wi-Fi es la barata. Claro, yo me compraría la barata. A mí es que verdaderamente 3G, pero es que yo no voy a jugar online cuando esté en el trabajo... Es que es eso, que la gente dice, mira, por 50 euros me la pongo para enchufarme cuando quiera. No sé. Y a ver, ese es el online que habrá que ver cómo funciona, claro, el 3G. Claro, claro. Y ahí van a hacer atracos a mano armada, pero vamos. Por eso... Bueno, lo mismo también alguna de Movistar. Pero hoy en día estamos obviando una de las dimensiones del tema portátil, que, ¿vale? Es que nosotros de pequeño pensábamos, oh, me voy al colegio y juego un rato, me voy de viaje al campamento y juego un rato. No, no, ahora me voy a la cama con la señora de turno y juego un rato cuando ella se ha dormido. Claro, claro. Pero bueno. Y bueno, se abren ahí posibilidades. Iremos viendo y dentro de un tiempo... Dos semanas tenemos la de Pablo. Que compatibilicen bien los juegos de descargables, estos que te gustan a ti, y los buenos, que tampoco se duerman los laureles y que expriman el potencial de la consola. Si no, por H o por B, dentro de poco vaya a tener aquí ya unas primeras impresiones gordas con Lipcock como mínimo. Así que... Bueno, parecía que no, pero el programa se ha quedado así completillo. Sí. Ha sido un programa muy interesante. Y sobre todo lo de la PlayStation Vita me ha gustado bastante comentarlo. El Butterfield. Bueno, pues nada, amigos. Que gracias por acompañarnos. Sobre todo agradecer a Dani del podcast El Microondas que haya venido. Siempre es un honor tener visita, sobre todo si es tan ilustre. Es un honor, el placer es mío. Sabaloides. Sí, la verdad es que tengo que escucharlo porque mi primo me dijo que lo escuchaba y que era un programa muy interesante. El microondasradio.com. Que somos radio más que podcast, pero bueno, en formato podcast para descargar. Está en iTunes, sí. En iVoox y en no se quede un hashtag que no nos acordamos. Sí, en varias páginas porno salimos ahí en el lado derecho de publicidad. Razón de más para escucharos. Sí. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Ya sabéis que estamos en el foro www.confesionesdeunjugador.es. En Twitter, @confesionesde1j. En el Facebook, Confesiones de un Jugador. Y en los bares. Sí, también. Y así también por que... Skype, si queréis hablar con nosotros. Sí, y agregarnos para ver lo malos que somos jugando, por lo menos yo. Y luego, otra cosa. Nos gustan las reseñas en iTunes. ¿Y las mujeres? Sí. Por lo menos a mí. En iTunes no, a mí me gustan en la vida real. No, pero también. Pero las reseñas en iTunes nos ayudan a que nuestro podcast esté en un lugar visible y si no utiliza iTunes, pues en iVoox hay una opción que me gusta, o más uno, o lo que sea. Que, algo. Que hace que nosotros estemos cada vez más visibles. Y que con vuestro apoyo, esto está ocurriendo. Cada vez estamos más visibles. De hecho, el otro día estuvimos en el puesto número 1 por encima del Merit Podcast y cosas de esas. Sí, sí, sí. Y ayer estábamos en el segundo y en el octavo. Sí, entonces, gracias a vosotros podemos alcanzar esos lugares. Y gracias a vuestras reseñas que están llegando. E incluso, si no recuerdo mal, nos siguió cuánto cabrón. No. ¿Sí? En Twitter nos sigue cuánto cabrón. ¿Cuánto cabrón sigue? Dios. Tiene 10.000 o 100.000 seguidores y siguen a 100 personas. Dios. Y nosotros somos una de esas personas. Madre mía. Es un honor, vamos. Me compro la PSP Vita. Madre mía. Antes, con esto de la PSP Vita, dejadme que os cuente un chascarrillo. Venga. He tenido ahí... Tuve ahí un rocecillo con mi novia... Y esto de lo arreglamos, todo solucionado después. Y digo, oh, ahora para quitarme la tristeza, me tengo que comprar la Vita. Yeah. Amigos, el día 23, la Vita de Pablo estará aquí. Bueno, hasta entonces podéis escuchar este maravilloso tema de Silence is Sex is Sexy, Come Back to You. ¿Qué quieres decir, señor Rosa? No, nada. Estoy aquí para darle al botón de parar. Pues nada, sé feliz, ¿eh? Hasta luego. loser.